Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. En este sabadito muy especial, porque estamos grabando el previo. Ahora sí que es como si fuera Super Bowl o cosas así, ¿no? Así me siento. Estamos grabando más o menos el previo para ver Avengers Infinity War, que seguramente escucharán el review después de este del corte musical, desde luego. Obviamente habrá estará spoilerífico, aunque tenemos nuestro review, como ya nos ha gustado hacerlo, ¿no? De primero el review sin spoilers y luego el review con spoilers, ¿no, carnal? Exactamente. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir a través de iTunes y de iVoox, ahí pueden encontrar nuestros programas anteriores. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, donde pues hemos estado poniendo mucho contenido con este reto de los 30 días entre viñetas. Salvo los días, en mi caso en particular, donde se desatan los spoilers, ¿eh? Sí, por ejemplo, ayer que fue el viernes... Después del estreno de Infinity War, dije, se van al diablo, yo no veo ninguna red social, ahí se ven, porque no quería ver ningún spoiler, ni siquiera involuntario, ¿no? Lo cual es muy común. Sí, exacto, yo ni me metí, honestamente. Sí, no. Así es, carnal. Entonces, pues bueno, en lo que vemos Avengers Infinity War y tomamos un rico desayunito, porque ya era justo. Necesario. ¿Qué tenemos, mi hermanejo? Tenemos premios. Bueno, no premios para ustedes, pero... Todavía. Pero tenemos... ¡Premios Eisner! Bueno, no tenemos nosotros uno todavía. Algún día. Pero mejor ya... Comic Journalism o algo así, ¿no? De menos, ¿no? Ojalá. Pero ya salieron las nominaciones a los premios Eisner. Y ahora sí hay unos God Tiers. Mala onda, ¿eh? Sí, que conoce cómo diablos le van a hacer para decidir. Volado. A ver unos quién dados. Se lo queda, ¿no? Sí, la verdad. Mira, vamos con algunas categorías interesantes. No vamos a decir todas. Pero la mayoría, pues, las más importantes, pues, vamos a mencionarlas. En el caso de mejor número individual, está Bárbara de Nicole Miles, publicada por Shortbox. Hellboy, Krampusnacht de Mike Mignola y Adam Hughes. Bueno, es Krampusnacht. Sí, que no puede faltar Mike Mignola, ¿no? O sea, no, para nada. Pop Hats, de número 5 de Ethan Reilly. The Spotted Stone de tu cuate, Reed Beach. Ya, que gane un Esner y ya nos dejen pasar a los demás. Y What is Left de Rosemary Valero, de Shortbox. No conozco esta editorial de Shortbox, hay que ver qué están haciendo, ¿no? Sí, oye, para tener ahí unas nominaciones, nada mal. Mejor serie continua está Black Hammer, de Jeff Lemire, o Lemire, no sé, Jeff. Que dicen que es muy buena y no he leído. Publicada por Dark Horse. Giant Days, de John Allison, Max Arin y Liz Fleming. Que alguna vez aquí en el Café Comiquero, en unas, unos quickshots, revisé unos números de esos. Muy divertida la serie. Hawkeye, de Kelly Thompson y Leonardo Romero. Hawkeye está Kate Bishop, ¿no? Kate Bishop, ya el título cancelado. ¿Ya cancelado? Me parece que ya fue cancelado. Ah, qué mal rollo. Ok. Monsters de Marjorie Lewis, ¿no te queda? Gran cómic, mala onda, de mis favoritos. O sea, ahorita compro tres cosas en Image y esa es una de ellas. ¿Así como serie regular? ¿Eh? Ah, ok. ¿Y The Wicked of the Divine? De Kieron Gillen y Jamie McElvey. Otra gran serie que... Ok, esa no la compro regularmente, pero de repente... Los Yo TPS... sigo los TPS, desde luego. Pero o sea, los dejo pasar después de un rato, honestamente. Pero también es muy buena, muy buena, de hecho. Serie limitada, chécate, ¿eh? Es Black ahí Panther. Donde de veras está imposible, a ver. Sí, está cañón porque está Black Panther, World of Wakanda, de Roxane Gay, el señor Coates. Ta-Nehisi Coates. Eso mero. Y Alita Martínez. O sea, muy buena serie, por cierto. Ya terminada. Ya acabada, sí, sí. Sí, pues es Limited Series. Ajá. Extremity, de Daniel Warren Johnson, que dicen que es buenísima. Muy buen cómic, muy violento. Muy violento. Es un mundo futurista, postapocalíptico. El conflicto se desarrolla porque la protagonista, que es su... Era un artista, la mejor artista de ese mundo horrible. En una guerra tribal le cortan la mano con la que pintaba. Ah, y no ahora busca venganza. ¿Eh? Ah, no mames. No, está super, y aparte está súper cruel, o sea. Con razón Extremity, ¿no? Pero es de extremidad. Extremidad. Y porque está bien extreme también, ¿eh? O sea, hay mucha violencia gráfica ahí. Me llama la atención que sale como acreditada Image diagonal Skybound, o sea, ya es... Sí, sí, sí, es parte del imprint de Skybound. Uh-huh. Realmente me parece que este Warren Johnson... habló primero con Kirkman. Y Kirkman dijo, pues vente, lo hacemos de este lado. Ok, interesante. The Flintstones, los Picapiedra, carnal. Que ya lo reseñamos aquí en el Café Comiquero. Una parte, nos falta la segunda mitad. Qué gran serie. Gran serie. Mark Russell, Steve Pogue y Rick Leonardi y Scott Hanna. Es pues, de lo mejor que salió de esa oleada de DC con personajes de Hanna-Barbera, ¿eh? Hasta el momento. Ahorita está saliendo Snagglepuss. The Snagglepuss Chronicles, Exit Stress Left. Qué buena serie. Qué fea está, o sea. Está súper cruel, pero bueno. Ok. Y también está. Es que también, híjoles, ¿a quién se la das? Mr. Miracle de Tom King y Mitch Gerads. Qué bueno. Aquí en el Café Comiquero somos fans de Tom King. Cañón. Somos fans de Mitch Gerads. Y. Somos fans de Mr. Miracle, por alguna razón. Por alguna razón, gracias a este señor. Gracias a estos señores somos fans de Mr. Miracle. Es una estupenda serie limitada. Es de lo mejor que he leído de DC en muchos años. En el momento en el que se acabe, ahorita voy a dejar de seguir DC. Pues, yo sí estoy como siguiendo varias cosas. Están buenas. Superman, por ejemplo, es muy bueno. A lo mejor tengo que entrarle, pero es lo único que ahorita compro, digamos, que regular. Batman, ¿sabes por qué? Porque... Because it's Batman. Me imaginé, pero no... Tom King, por cierto. Mr. Miracle es fantástico. También está X-Men Grand Design de Ed Piskor. No lo he leído, pero sé que es muy buena. Sí, he escuchado mucho de él. Es la única que no conozco. Mejor serie nueva, Black Bolt. Sí, Black Bolt, el rey de los Inhumans. De Saladin Ahmed y Christian Ward. Grass Kings de Matt Kane y Tyler Jenkins. Matt Kane me gusta mucho cómo escribe. Me encanta cómo escribe Matt Kane. Y ellos dicen que también es muy buena, ¿eh? Sí. Maestros de Steve Skroak, que es el que dibujó Winston Ongard recientemente para Image Comics, con Brian K. Vaughan en los guiones. Y qué raro que estamos aquí en el Café Comics. Ah, exactamente, aquí en nuestro primer double feature, me parece. Sí, así es. Redlands de Jordi Belair y Vanessa del Rey. De hecho, los que hicimos en double feature están nominados. Están nominados a Leisner, ¿eh? Flintstones y esta. Es cierto. Tenemos buen gusto, ¿qué? Bueno, que sea para los premios. Royal City de Jeff Lemire. Ya la conozco. Luego de ahí, bueno, viene mejor publicación para adolescentes, para niños, de humor, etc. De humor me llama la atención que está The Flintstones. Pues sí. Es que sí. Digo, mi hermano, es que tiene todo el sentido del mundo. Es una publicación humorística. Es un humor extraordinariamente negro. Sí. Pero es humorística. Ácido como la fregada, pero... Uy, deja que le haces Snagglepuss. ¿Eh? Deja que le haces Snagglepuss. Más ácido todavía. Eso es más drama que humor, pero utiliza algunos elementos de humor para hacértelo dramático. Porque es... Imagino, o sea, Snagglepuss es un escritor de teatro. Ah, ok. Utiliza la comedia para darte drama. Ah, qué buena historia. No, eso hay un asunto metal. Después lo hacemos. Es excelente el merito cómico, en fin. Y también, mejor publicación para adolescentes. Está Monstres. Pues sí, me hace sentido, tienes razón. Sí. Sí, miren. Hay violencia. Hay sexo. Hay enojo. Mucho. Ata Rage, ¿no? Half-Wolf se la pasa enojada la mayor parte del día y ella es una adolescente, así que en ese sentido es una gran publicación para que a sus amigos o si tienen hijos de esa edad de unos 15, 17 años, sí, le anda, les va a encantar. Ok, Ah, está bien. Mira, de ahí nos brincamos. Bueno, hay varias categorías de publicación de material internacional, adaptación de otros medios, bla, bla, bla. Interesante. Pero vamos a los, como los Óscares, ¿no? A las que nos interesan. Las que son más canijas. Mejor escritor. Aquí está cañón. Muy cañón. Ya se está medio. Echen un volado. Unos dados. Está Tom King por Batman. Because it's Batman. Batman anual. Because it's Batman. Batman y Albert Ford Special. Because it's Batman. And Mr. Miracle. Porque no está Batman, ¿no? No. Usa playeras de Batman, pero usa no. Usa playeras de Batman, sí. Entonces, por cierto, el de Batman y Albert Ford también lo reseñamos aquí. By the way. Sí. Nada más les decimos. Es una chulada de cómic también. Sí, es muy bueno. Ya me compré el TP. El DP. El compilado. De iTunes. Ah, ok. Y sí, o sea, todos están muy padres. Pero la neta, es el de Batman y Albert Ford, la verdad. Siento que es el mejor, sí. Sí. Está también nominado Matt Kind por Grass Kings. Ether, The Dark Horse, Eternity y Exo Manowar, The Valiant. Sí, qué cosas. Y los siguientes. Luego, Jeff Lemire, Jeff Black Lemire. Hammer y Descender. Descender, y aparte de Descender, también es muy buena serie, o sea. Saludos a Alfredo Villegas. Esa es Troboy con Mass Effect, yo lo sé, pero está pachona. Sí. Marjorie Liu por Monstrous. Dios, cómo amo a Marjorie Liu. Y Mark Russell por The Flintstones. Me lleva la fregada. O sea, ¿quién se la da? Es un volado. Unos dados, ahí a ver qué número quieren, ¿no? Ahí está. Si sale un 6, pues son 5 nada más, ¿no? Sí. Si sale un 6, bueno, pues echamos otro dado ahí. Sí, no, la neta, o sea, está cañón. Qué bueno que haya tantos buenos escritores, la verdad. Honestamente, sí. Mejor escritor artista, o sea, que hace las dos cosas. Que hace los dos, sí. Lorena Álvarez por Night Lights de No Brow, no lo conozco, estoy interesante. Chabuté, así se llama, por Moby Dick, una adaptación de Moby Dick en Dark Horse, fíjate, ¿no? Emil Ferris por My Favorite Thing is Monstrous. Monstrous, perdón. My Favorite Thing is Monstrous. Probablemente. Bueno, My Favorite Thing is Monstrous. Que me contabas algo interesante de Emil Ferris. De Emil Ferris. No les quiero spoilear nada, pero esa señora hizo el cómic a pesar de todo. O sea, de veras, lo que es querer hacer cómic. No les quiero spoilear nada, lo vemos después. Ok. También está Katie Malcation por Erta, de Fantagraphics. Y Jiro Taniguchi, por un cómic que se llama Furari, Louis Vuitton Travel Guide. Penis. Ok. Ok. Mejor Penciler Inker o Penciler Inker Team. Isabel Arsenal por Louis Undercover. Ok, esa no. Mitch Gerards por Mr. Miracle. ¡Santo Dios! Cari Gianni por Hellboy Into the Silent Sea. Ok. Ramón Pérez por Jane en Arcaya. Y David Rubin por Black Hammer, Ether, Sherlock Frankenstein y Beowulf. ¿Alguna otra cosita? Sí, de Beowulf, una canción de Beowulf, ¿qué onda? Base Painter y Multimedia Artist. Federico Bertolucci por Love, The Dinosaur, Little Tales. Eso suena muy bonito, no sé qué sea, pero lo quiero. Jean-Pierre Gibrard por Flight of the Raven. Ok. EFA por EFA, o EFA, no sé, por Monet, Itinerary of Light. Ah, es la vida de Monet. Sí. Una buena onda. Cyril Pedrosa por Portugal, que se llama la serie, Portugal. Y Sana Takeda por Monstruous. Dénselo a Sana. Mejor artista de portada, pues está Jorge Corona, pues por Number One with a Bullet. Nick Darrington por Mr. Miracle. Hijo, están re buenos. Brian Steelfreeze por Black Panther. Sana Takeda por Monstruous. Y Julián Totino Tedesco por Hawkeye. Y mejor colorista está Emil Ferris por My Favorite Thing is Monsters. Mitch Gerards por Mr. Miracle. Hijo. Ed Piskor por X-Men Grand Design. David Rubin por Ether, Black Hammer y Sherlock. Dave Stewart, que Dave Stewart también es un pregonazo para todo. Okay. Black Hammer, Shaolin Cowboy, Sherlock Frankenstein, Hellboy y Silent Sea. Y Rosemary Valero por What is Left. Híjole, difícil todo. Y por ahí había una última cara de letreristas. Más quiero mencionar que ahí en letreristas está Stan Sakai. Stan Sakai, fíjate. No sé qué le hacía su lettering. No, tampoco. Y Emil Ferris. Y yo le digo a mi hermano, mira, si no le dan como que la mejor soy buena para todo, que deberían, de menos se tiene que llevar. Es que es ahí donde dices, el lettering influye mucho. De menos, así fregado, se tendría que llevar ese. Después me digo, ¿por qué? No les puedo decir, es echarles a perder un excelente cómic. Ya hablaremos de él, ¿eh? Hablaremos de él próximamente. My favorite thing is monsters. Mis cosas favoritas son monstruos, ¿no? Sí. Oh, Dios, está genial. Es una obra maestra, moderna, ya. Pues interesantes nominaciones de Eisner, carnal, sobre todo porque vemos que hay... Bueno, hay muchos artistas y escritores que están haciendo cosas dentro y fuera del mainstream. Sí, exacto, exactamente. El mismo escritor hace cosas dentro y fuera del mainstream, por ejemplo. Estamos en ese mundo, sí. Y se están reconociendo artistas de muchas nacionalidades, ¿eh? Sana Takeda, japonesa, Emil Ferris, no me acuerdo si estadounidense o no, pero bueno, había por ahí, me acuerdo el nombre del... Hay varios latinos, hay un francés por ahí, hay ingleses, hay americanos, hay de todo. Sí, qué bonito. Hay una interesante mezcla también de autores, mujeres y hombres y mujeres. Sí, claro. Hay una interesante mezcla de edades también, incluso, Emil Ferris ya está grande, tiene como 50, 60 años, algo así. Marjorie Lee tiene 30, esto de tu edad, de hecho, tiene 39, 38 años. Uh-huh. Tom King por ahí en esa sanda. Sí. Más jóvenes, por supuesto, sobre todo en los ilustradores, mucho más jóvenes, claro. O sea, sí, se ve también. Hay bonita mezcla. Y lo bonito es que esa bonita mezcla es de gente talentosa, gente creativa, que está haciendo arte, que está haciendo cómic. Y hablábamos de qué bonito es decir que hay tanto cómic en estos días que no nos da la vida para hablar tanto de ellos en el Café Comiquero, ¿no? Porque han de saber que nosotros ya estábamos vivos cuando fue el boom y la caída del cómic aquí en México, en los noventas. Uh-huh. Y esa época, finales de los noventas, principio de los 2000s, que era cuando empezaba otra vez ahí a levantar la industria. Tímidamente. Fue una época de sequía espantosa. Sí, había muchos cómics de Marvel y DC y ya. Y todo ya. Era de Beat. Y ya, pero nada más. Se quiso traer Planetary, Authority, no pegó. No, jamás pegaron. Se quiso traer cómics de... Bueno, Spawn ese siempre ha pegado por alguna razón. Está bien extraño por eso. Cómics de Kiss no pegaron mucho. Se trajo más cosas del McFarlane Verse, no pegaron mucho. Creo que hasta Sammy Twitch, ¿no? Creo que lo quisieron traer. Trajeron Jim Thornton, no pegó mucho. O sea, era una época muy... Para ponerlo en analogías, imagínense que ustedes están en el desierto, sedientos, muriéndose de sed. Y el único vaso de agua está como a 7 kilómetros de donde están ustedes y tienen que irse arrastrando, de panza sobre vidrios. Así tiene que ser, así era, ¿eh? Así era, y aquí no, aquí resulta que si quiero tantita agüita voy a la fuente más cercana y el trago está limpio. Y la verdad es que, regresando a cómo es el cómic, pues vas a un Sambor si encuentras un resto... Ahí por entrar para arriba, En puestos de revistas encuentras un resto. Y hasta encuentras cómics nacionales en Sanborns, ¿no? Sí, exacto. Mira, hay cómic nacional, cómic de licencia traído, sí. O sea, traducido para el mercado mexicano. Hay cómic en inglés. De todo. En su edición original, hay de todo. En Sanborns. Si no saben lo que era en esos tiempos, de veras, pensar que en Sanborns pudiera existir esa cantidad y esa variedad de cómics era. Era ridículo. Si lo decías, yo creo que alguien te iba a tomar de loco. O nosotros no te tomaban en serio. Mm-hmm. Ahorita no, ahorita es de... Hey, Sambor, si no tienes sección de cómics, te estás perdiendo de un planísima, ¿eh? O sea. Hubo un tiempo que el Sambor llevaba cómics en inglés sueltitos. Y es lo que nos comentaba el buen Gustavo Martínez, saludos a Gus. Y a varios de la época que les tocó peregrinar por diferentes Sambors para ir comprando cómics sueltos. Pero salían como... Curiosidad. Sí, de ahí... Tenía su spinner rack que decía Comics, read one today. Y ya, o sea, no había gran cosa. No había TPS, obviamente. Hardcovers, que era eso. O sea, librerías especiales traían ese tipo de cosas y se acabó. Ahora ya es diferente. Hasta cómics europeos puedes encontrar en Sanborns, ¿no? Cómic europeo traducido para el mercado mexicano. Así es. No nada hasta más. Hasta con eso, nada. Así los pongo. Está Murena, está el Dragonero. Está las historias. Está claro. Estorpedo. Y está uno nuevo que acabo de leer. ¿Cuál? Contra Natura. Oh, dices que está muy bueno. Maravilloso cómic, ¿eh? Contra Natura, publicado por Panini. Por Panini. En Italia, el cómic original es de Panini. Sí, o sea, es de la editorial de casa, digamos. Sí, exactamente. Publicado en México por Panini Comics México, efectivamente. Y me acuerdo de mi hermano que le recordaba... Sí, por supuesto. Cuando se anunció que lo iban a traer aquí en México, como a las 2 semanas Image lo anuncia en su Image Expo, también lo vamos a traer para Estados Unidos en julio, algo así. En sueltitos, por cierto. Uh-huh. Aquí llegó en un bonito hardcover, ¿eh? O sea, aquí nos llega hasta en formato europeo, señores. ¡Ay, de ahí somos! Está muy, muy padre. Me gustó mucho. Un review muy rápido, la verdad. Ya después hablaremos un poco más de detalle. Mir Candolfo es la artista y escritora de este cómic. Ella ha trabajado mucho para DC Comics. Hizo varios números para Wonder Woman. Hizo varios números para... Bombshells, DC Comics Bombshells, de Margaret Bennett. También para Supergirl creo que hizo algo. Miss Marvel, en Marvel también hizo también ahí. Ha hecho un montón de portadas variantes. Hizo también unos one-shots que salieron como parte del crossover que escribió Gail Simone, el de Swords of Sorrow. O sea, tiene mucho trabajo también la señorita. Y allá tiene sus propios cómics de autor. Tiene uno que se llama Sacro Diagonal Profano, Sacro del Profano, que es humorístico, es una onda, se me hace muy manga, de una angelita que está enamorada de un diablo. Y tiene su cómic que se llama Contra Natura, que en inglés va a ser On Natural. Me hace sentido. Y es una alegoría interesante de los derechos también de los de la comunidad LGBT, pero con un twist. Es un mundo antropomorfo, es como Black Sabbath. Nada más que allí en Black Sabbath no había bronca. O sea, si era lagarto con gato, o perro con jabalí, o hasta lo que sea. Hasta el momento, hasta que, si por ahí a Juanjo Guarnido se le ocurre. Pues que, pero como que realmente no les importaba mucho, ¿no? O sea, como que nada más era el arquetipo, ¿no? Y sí tenía ciertas cosas de. O sea, que sí era parte de su naturaleza, ¿no? Como de gato, de perro, etcétera. Eso así en el mundo de Black Sabbath. En el mundo, por ejemplo, donde hay otro tipo de animalitos parlantes, que es, por ejemplo, el de Elephant Man, ahí sí hay mucha bronca. No, ahí sí es toda la bronca. Es toda la bronca, pero es otro tono. Acá es un mundo de animalitos antropomorfos, donde sí hay cerdos, gatos, perros, ratas. Curiosamente los lagartos, ¿no? Hay un lagartito que es como Loki. Loki de X-Men. Que no habla ni nada. O sea, como que yo creo que es la raza inferior, o no sé, ¿no? Ah, ok. Porque es animal de compañía. Ah, ok. Curioso, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra protagonista, que se llama Lily, si mal no recuerdo, es una cerdita. Una cerdita que trabaja, o sea, trabaja en un restaurante, normalito, ¿no? Y tiene un amigo que es gay y que es un chivo, creo, algo así, no me acuerdo qué es. El caso es que en ese mundo, por razones genéticas, pues está prohibida la relación. Ya no digas mismo sexo, misma especie. Porque y hay todo un programa de gobierno en todo ese mundo para que si a los 25 años no encontraste pareja de tu especie, te buscamos una. Te tienes que anotar, no es de que quieras, te anotamos para que consigas pareja. Porque no puedes tener no puede haber un híbrido perro cerdo. O un hombre oso cerdo, no sé. Y lo ven como algo contra natura. Por ahí el título. Pues tienen que crear todo este programa para que sí, para que las especies sobrevivan. Y de hecho hay incluso apoyos del gobierno para que si antes de los 25 años tienes pareja, ya te reprodujiste, te dan dinero. O sea, te dan apoyos para que sigas teniendo descendencia, porque pues la gente ya, bueno, los animales ya no tenían descendencias. Porque empezaron también a como que cruzarse entre ellos, entre diferentes especies, pero no era lo natural. Y después se ponen las cosas ya más complejas. Este es como que el background, ese es el world building, muy interesante, muy bonito. Las cosas se ponen complejas cuando nos ponemos sobrenaturales el asunto. Entonces, muy divertido el cómic, muy padre, muy el dibujo es hermoso. O sea, esta señorita Andolfo, wow. O sea, me quedé en la lela del arte que hace. O sea, sí es un arte muy un poco Black Sabbath, debería decirlo, cartoony también, pero con un nivel de detalle y un coloreo único. O sea, el color es hermoso, tiene una estructura de páginas muy bien hecha. Léanlo, de verdad, no se lo pierdan, está muy muy padre. Yo creo que ya después haremos un review un poquito más completo de este primer volumen, carnal, para que también lo leas. Sí, definitivo. Pero la verdad, se los recomiendo, léanlo, cómprenlo, está ahorita en Sanborns. Están puestos de revistas, es todo bonito. Qué chulado de vivir en este tiempo en ese sentido, Carmen. Y en Estados Unidos, una vez más, les ganamos ahí al mercado estadounidense. Con Oblivion Song, por ejemplo, ¿no? Con Oblivion Song vamos 6 meses adelante de ellos. Acá por lo menos también, y a lo mejor mucho más, ¿no? Sí. Entonces ni sale cómica allá y aquí tenemos el tomo. Así que, nomás para que vean, hay buen mercado aquí. Siento que sí hay con qué. Sí hay con qué, la verdad. Y ¿Y qué más tenemos, carnal? Ah, Valiant. ¡Valiant! Valiant Entertainment. Ninja versus The Valiant Universe. ¡Ya la vi! ¿Y qué tal? It's cool, I guess. Ok. Me decías que es un proyecto que... Nació muerto. Nació muerto, ¿no? Nació muerto porque Valiant fue comprada recientemente, como lo comentamos, por otra compañía multimedia, DM Entertainment, no me acuerdo. Una compañía de medios, ¿no? Y pues esta serie de Valiant, de Ninja Quest, de Valiant Universe, pues ya estaba en producción desde hace un año. Estuvo producida por la gente de Bad in the Sun, famosos por sus fan films de Super Power Beatdown, donde hacen enfrentamientos muy bien hechos, con actores en live action, de cosas muy disímbolas y normalmente con un altísimo nivel de producción. Darth Vader contra Batman, ¿cuál más por ahí? Deadpool contra Spider-Man, Wolverine y Wonder Woman. Muy bien hechos, pero son fan films, o sea, no hay que perder eso de vista. Para ser fan films, la verdad, están muy, muy bien hechos. A Valiant the Sun se acerca Valiant con ellos y crean esta serie web, que fue una serie web de 6 episodios, el primero de 22 minutos, los demás como de 10 minutos más o menos, donde narran una historia donde presentan, pues, un gran resumen de lo que es Valiant. Ah, ok. La verdad, mira, si algo he aprendido recientemente en la vida, es que en temas de proyectos, un proyecto tiene que tener definido su alcance. Ah, oh, sí, claro. Desde el inicio. Desde el inicio, o sea, ¿para qué lo haces? Y sobre todo, ¿para quién lo haces? Creo que quedó muy claro, después de ver esta serie, me quedó muy claro para qué la hicieron. Para promover Valiant. No es para ninguna otra cosa, es para promover Valiant Comics. De hecho, cada episodio empezaba con imágenes de cómics de Valiant, diciendo, read more Valiant, y cómpralos aquí, ¿no? O sea, este era el objetivo. Me parece que en ese sentido, cumple. Cumple con presentar los personajes de Valiant. Lo que no entiendo es a quién diablos estaba dirigida la serie. Ok. Porque, pues, el alcance no fue el mejor. Se publicó esta palabra, bueno, se transmitió. Tampoco es la palabra, pero bueno, se posteó en un sitio que es comicbook.com. Nada más, cuando todo el mundo asumíamos que iba a estar en YouTube, en el canal de Valiant the Sun. No es así. Y va a tener una serie de vida limitada, 6 meses, nada más va a estar en línea. Y de hecho ya lo querían quitar, pero tuvo mejor recepción de lo que esperaban. Ok, ya el detalle es que la historia como tal sufre del mismo problema que el DC Entertainment Universe. A ver, ¿cómo? Que muchas, sobre todo de Justice League. En Justice League, para que funcione, tienes que asumir muchas cosas. Ah, ok. Y tienes que asumir que el espectador sabe muchas cosas. Tienes que asumir que el espectador sabía quién es Darkseid, qué fregados era eso de un anillo de linterna verde que salió por ahí volando. ¿Qué era una Motherbot? ¿Quién era Mera? Ajá. Sí, porque si no, el nombre te enteras, ¿no? Cosas así. Tenías que asumir muchas cosas. En Batman Love Superman también, y se diga, ¿no? Tenías que asumir muchas cosas que asumir que tu lector sabía, ¿no? Que tu espectador. Acá lo mismo. Tiene la estructura tal cual de un video de Bat in the Sun. Porque los videos de Bat in the Sun, como fan films, no se toman la molestia en ponerte mucho setting. En ponerte quién es quién. O sea, como que si ya llegaste a verlo, pues sabes quién es quién. Y entiendes. Exacto. Más o menos ciertos guiños o ciertas referencias. Acá pasa mucho de eso. En el sentido de que hay algunas líneas de diálogo donde, no sé, por decirte algo, te dan a entender que Armstrong es el hermano de Gilad Anipada, que es el Eternal Warrior. Hay líneas de diálogo donde te dan a entender que Gilad es eterno. Hay líneas de diálogo que te dan a entender que Bloodshot estuvo muerto, ya no. Y, o sea, y que uno que leyó los cómics de Valiant dices, ¡ah, qué bonito! Entendí la referencia. O sea, sí. Pero te lo juro que si me pongo a verla sin saber qué diablos estoy viendo, pues sí entiendo la historia porque está muy sencilla. Pero como que todos los detalles dices, y luego, o sea, eso como, ¿por qué lo dijo? O ¿por qué? No tiene gran... Necesitas mucho contexto, honestamente, para realmente apreciarlo. Tiene una especie de escena post-créditos, que no es post-créditos, pero un epílogo, donde aparece un villano, que dices, ah, ok, si hay una secuela, este villano va a estar... Es el momento Thanos de, ah, okay, de Avengers, de la primera, ¿no? Dices, ah, eso se va a poner feo, ¿no? Pero si no, dices, nah, un villano más X... Y hay varios guiños dentro de la propia serie que si no sabes quiénes son los personajes, no los aprendes. Por otro lado, la verdad es que entendieron muy bien quiénes son los personajes. Los demuestran muy, las personalidades están bastante bien definidas. Sufren algunos cambios para hacer lo que funcione en la estructura de la serie. Pero de alguna manera los entendieron muy bien las actuaciones. ¿Las dos? Dos. Hay dos que tres que son buenos. pero la villana, que se llama Roku, que no, no es el avatar y tampoco es el servicio, tampoco es el aparatito para ver Smart TV. Baneado por ahorita. Baneado. Pues Roku, la villana como tal, pues es un villano malo de Malolandia. Y la actriz es mala como las jícamas con chile, ¿eh? Ah, ok. Pésima actuación, honestamente, pero pésima. El que hace de Colin King, que es Ninjak, bastante bien, cumple bastante bien. Los que me encantaron fueron Archer y Armstrong. Ah, ok. El que hace de Archer, un poco grande para ser Archer, o sea, debería, desde mi punto de vista, debería haber sido más chavito, pero la representación muy bien hecha. El que hace de Armstrong está sacado de las páginas del cómic, ¿eh? Ok. Y la forma en que habla y todo, maravilloso, la verdad está muy, muy bien hecho el personaje. Jason David Frank, el Green Ranger, como Bloodshot, meh. O sea, tanto se promocionó que fue de meh. No jaló mucho. El que hace de Exo Manowar, bueno, Exo Manowar, para hacer una serie web de bajo presupuesto y todo eso, se ve bastante bien la armadura Exo, ¿eh? De repente se ve el cosplayazo, ¿no? Pero es inevitable. Pero se ve bastante bien. O sea, la verdad funciona bien los efectos de Shannara, de la armadura. Bien. La armadura araña. La armadura araña, prácticamente. Y el que me encantó como personaje, aunque su diseño le pudieron haber puesto un poquito más de chamba, es Eternal Warrior, Gilad, como que el personaje muy bien construido, muy bien actuado. Me gustó bastante bien la actuación. Un poco over the top a veces, pero bien. Y la que también está como que no me acabó de cuajar, aunque lo intentaron muy bien, es esta Livewire. Le faltó más presencia a Livewire, porque en los cómics es un personaje muy importante, pero muy importante en los cómics de Valiant. Y aquí como que pues fue como que la Widow del asunto, ¿no? O sea, como que teníamos que tener el personaje femenino, ¿no? Pero ya no le dieron mucha sustancia, desgraciadamente. Pero como dices tú, es una serie que nació muerta. Dudo mucho que vaya a haber una secuela, porque pues ahora vienen proyectos de mayor presupuesto con Valiant, ¿no? Ya es un hecho que Vin Diesel va a ser Bloodshot en una película homónima, y de ahí arrancará una nueva franquicia. Así que pues yo creo que esto fue el último que vimos de Ninjak vs. The Valiant Universe. Un excelente esfuerzo. No sé muy bien a quién dirigido, pero pues cumplió de lo que tenía que cumplir, y va a quedar ahí como una de esas curiosidades ñoñas para la posteridad, ¿eh? Sí, en unos 15, 20 años va a haber podcast nuevos que hablen de hace muchos años hubo una serie web de unos cómics que ya la editorial ya la absorbió DC o alguna otra baboso. Sí, antes de que Bloodshot fuera así de equipo con Batman o algo así, ¿no? Exacto, antes de eso había una serie que hubo ahí una bronca corporativa porque llegaron los chinos y compraron la compañía y hubo broncas, corrieron al CEO de esa extinta editorial y hambre, una bronca. Sí, en el futuro, acuérdense de esto, guarden este podcast para el futuro. Sí, suena feo, pero sí. Así es, mi hermanejo. Por último, hablando ahorita de editoriales pequeñitas y de personajes no tan conocidos que van ahí saliendo, pero que empiezan a hacer a mover olas. Ahorita, lo bonito que es apostarle a caballo ganador. Hay veces que digo, si me la sé, si no soy tan mal curador, caray. Viene una película de Hiten. Uh-huh. Hiten, el cómic escrito, dibujado, hizo todo salvo las letras, Natasha Alterici, de Bolt Comics, va a ser una película. Y yo digo, sí, es que tiene todo para ser pena. Para empezar, es vikingos. A la gente le encantan los vikingos. Y más ahorita, hay series una serie que se llama Vikingos. Hay una serie que se llama Vikingos. Skyrim nos gustó, creo. Más o menos. Cierto, todo lo que tenga espadas y hechicería y onda así. Game of Thrones, Lord of the Rings. Tiene mucho de eso, ¿no? Hay diosesitos locos que, bueno, ya vimos que la gente sí acepta la mitología nórdica. Gracias, Thor. Gracias, American Gods. Así que lo acepto muy bien. Tiene absoluto. Y es una serie de aventuras. O sea, sí, yo dije. Yo había pensado que hubiera sido una bonita serie animada, pero que sea una película me hace también todo el sentido del mundo. Sí. Es la primera propiedad de Bolt Comics que va a saltar a otro medio. Y fíjate, abusados con Bolt Comics, porque traen, están trayendo cosas interesantes, ¿eh? Es chiquitita la editorial, si quieres. Sí, es muy pequeñita. Publican pocas piezas, honestamente. Es difícil encontrar. Sí, no, y aparte, o sea, publican pocas piezas y su número de títulos es limitado. Creo que te den nada más 6. 6 corriendo. Está bien, que no se... Sí, no le quieran echar más, ¿no? Échenle un ojo, y por cierto, ya reseñamos ese cómic aquí en el Café Comiquero antes, Sí. Me gustó antes de que fuera cool, pero bueno. Exacto, sí, hipsters no. No, para nada. Ya viene, se está haciendo el volumen 2, el primer volumen son nada más 4 números, un poquito más grande. Lo pueden encontrar en Amazon México en para Kindle, para leerlo. Ah, sí. 160 pesitos. En Kindle o en Comixology lo pueden encontrar sin ningún problema. Si lo quieren en físico, pídanlo a través de Amazon US, nada más que pues el envío, ¿no? Que es gratis. Sí. Pero mira, es lo bonito que, como decimos, hay pocas piezas, no imprimen mucho tiraje, pero vía digital es ilimitado. Sí, exacto, ¿eh? O sea, ahí no hay bronca. Se está publicando lo que es el segundo volumen en realidad. Van hasta ahorita 2 números nada más. No, lo que pasa es que, pues, digo, como es una persona la que hace todo, sí, cuesta trabajito, cuesta tiempo terminar un número. Está pacheón, o sea, los de cómo terminó el primer volumen a cómo empieza. Es un buen salto. El salto en calidad de artística cada vez mejor. O sea, Natasha, pues del número 1 al como 3. ¡Hombre! Vaya, del 1 al 2. ¡Qué barbaridad! Se sigue viendo cada vez mejor. Me gusta que es un artista que toma riesgos. O sea, en el número 5 aparecen barcos. Y dices que yo no sabía hacer barcos. Se puso a chambear. Pero como quiso sacar... Y es normal. Entre vikingos había piratas. Es normal, tiene que haber de eso. Y él dijo, chin, me metí en camisa de 11 varas porque no sé cómo se hace. Aprendo. ¿Está bien? Imagínense, ¿no? O sea, nada más para que vean. Ella es un artista profesional que se dedica a eso, que de eso come, de eso vive y sigue aprendiendo. El que les quiera empezar a decir, no, para lanzarse de una vez ya tienen que ser fregones en todo ahorita mismo y ser super pros. No. No, de veras no. Babstar lo dice, Natasha Alterichi lo dice, ¿quién más por ahí? Howard Chaykin lo dice. Howard Chaykin, él no sabía dibujar caballos y tuvo que aprender a dibujar caballos para un cómic. Bueno, una vez más, Emil Ferris, luego platicamos de ella, pero igual. No, o sea, y también que diga que no, el artista consagrado que ya lo sabe todo, no. No, de veras no, No. Matt Kind a cada rato siempre lo presume de, pues, sí, o sea. Infeliz de los guiones del infeliz de Tom King me ponen. Y Mitch Sheras, perdón. Me ponen acá de pie juntillas porque también tengo que aprender muchas cosas. De repente es de esto, ¿cómo quieres que lo dibuje? ¿No? Así que, tranquilos. Échale ganitas y nada más. Pero sí, viene una película de Hidden. Apenas, o sea, ya está el deal, ya está hecho. Okay. Ya es hecho de que se va a hacer. Apenas supongo que van a empezar con el casteo. Empezar a ver qué casa productora lo va a hacer. Que me parece que son los mismos productores que se echaron Constantine, la serie. ¿A poco? Uh-huh. Qué bien. Que dicen que como producción era muy buena, pero que lástima que nunca jaló. Sí, mucha gente quiere de regreso a... Bueno, ya regresó el personaje. Sí, que regresó en Legends of Tomorrow, ¿no? Sí. Se me hace un buen lugar para que esté Constantine, honestamente. Sí, la verdad, sí. Y por cierto, vean Legends of Tomorrow, es una serie maravillosa, ¿eh? Es lo que dice... Es la mejor serie de CW, es divertidísima. Es lo que dice mi hermano, que más allá de Flash y más allá de Supergirl, Legends of Tomorrow. Sí, la verdad, porque es súper divertida y es original. O sea, porque no es un equipo que no existe en el universo DC. Eso tiene mucho mérito. Sí, ¿no? Sí, sí. No, o sea... Sí te apoyas en personajes que ya existen, pero no en personajes que existen juntos. Le digo a este pachón. Es de esa misma casa productora, así que tiene la posibilidad de salir muy bien. Y hay algo que yo me quedé también de... pues con razón puede ser una buena película. No necesitas el gran presupuesto. Es un elenco chiquito, de hecho. Es un elenco muy pequeño. El vestuario quizás sí es un poquito más elaborado, por supuesto, pero nada que una casa productora no pueda ¿Escenarios? Hacer. ¿Escenarios? Tampoco necesitas gran cosa. No, o sea, sobre todo el primero. O sea, si se va más o menos por el asunto del primer volumen, un par de bosques, hay un castillito, hay cualquier escenario te sirve y listo, ¿eh? Así sí, que, o sea, efectos especiales, tal vez. Sí, hay un par que sí necesitas. Sí. Lumbre por ahí y algunas metamorfosis, pero vaya, hasta ahí. Algo de CGI para que hablen animalitos, hay animalitos que hablan de repente. Sí, hay algunos, ¿por qué no? Pero lo que necesitan es nada más, o sea, lo principal creo es alguien que adapte bien la historia al medio, ¿eh? Sí. Se presta mucho, ¿eh? Se presta mucho para hacer este... Es muy cinemática. Pero sí necesitan alguien que adapte bien el guión. No sé si la señorita vaya a participar mucho en eso, pero... Ni idea, es lo que le pregunté, pero como estaba repleta de chamba y de mensajes, ya nunca contestó. Pues sí, carnal. Qué bueno, insistimos, qué bonito momento para ser ñoño, para los que nos gustan los cómics. De esto antes no había, ahorita sí hay. Yo así no como me... tampoco había películas como esta que vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo? Sí. Mira, yo sé que hay mucha gente que se... Que... Mira, por ejemplo, salió James Cameron, supiste, ¿no? Ah, sí, a decir que no, ya muéranse los Avengers, ¿no? Sí, de que ya... Que mejor, ya quiere, vean mis, mejor vean Avatar. Que ya quiere que se acabe... Que ya quiere que haya Avengers Fatigue para que vaya a otras películas de ciencia ficción. Yo lo que... O sea, lo que es estar acostumbrado a no, nunca he visto ese meme de creo que es un pájaro o un perrito, no sé, no me acuerdo cómo es, pero el diálogo está padre de... Me siento incómodo cuando algo no se trata de mí. Ah, ok. Bueno, eso es la... Es, lo que es estar acostumbrado a ese privilegio de ser James Cameron y de que de repente ya no te pelan tanto, ¿no? Y ahorita los que rifan son los Russo, son los Taika Waititi del mundo, son las Patty Jenkins. Ajá, exacto, ¿cómo se llama el de Black Panther? No me acuerdo, pero bueno. No, y el de el de Guardians de la Galaxia, que los toqueo también. Ah, James Gunn. James Gunn, ajá. O sea, ¿cómo se ve que esos son los que rifan y James Cameron? Pues sí, sigue haciendo cosas buenas, pero pues ya no tanto, ¿no? A ver, si a mi cuate Spielberg lo pelaron otra vez, ¿por qué a mí no? Ah, si mi cuate Spielberg y a mí, no sé si sea cuate, pero me parece que sí, Ridley Scott lo siguen pelando a pesar de todo, ¿por qué a mí no, verdad? Bueno. Aparte dice que, ¿cómo decía el señor Cameron? Que no, pues que ya vende para ti porque pues tantas secuelas y cosas, ajá, ¿no está planeando como 4 secuelas de Avatar? Mira, mi gran queja es la siguiente. Si hay alguien que puede llegar con un estudio y darte un presupuesto, no un presupuesto estilo Avengers, un presupuesto mucho más modesto, pero presupuesto para crear la película que se te dé tu regalada gana, pues es Cameron. Claro. Ah, ¿y sabes qué? También yo creo que no diría esto el señor si su proyecto de Spider-Man hubiera funcionado, porque no, que no se nos olvide que el señor iba a traer a Spider-Man, ¿eh? Sí, en una adaptación muy chistosa. Sí, iba a salir Electro. Sí, y qué bueno que no. Y creo que... ¿Sabes quién iba a ser Spider-Man, no? No. Leonardo DiCaprio. Ok. Y se hablaba de Venom. ¿Y sabes quién iba a ser Venom? ¿Quién? Y no es broma, era Schwarzenegger. En esos años era la estética, ¿eh? Sí. No los culpo. Sí. Era la estética. Y mira, digo, el señor está en su derecho, perfecto, pero ¿cómo dices tú? Es que no me están pelando a mí ni a mis obras, ¿no? Ay, por favor. Miren, una vez más, yo siempre voy a poner este ejemplo de alguien que quiso hacer algo y a pesar de todo lo logró. Emil Ferris ya es una artista y escritora consagrada. Y tenía todo en contra para hacerlo. Si lo que quiere James Cameron es hacer historias de ciencia ficción diferentes a lo que estamos viendo ahorita, hágalas, señor, pues, por favor, yo la voy a ir a ver, me cae. Entonces hazlas. A lo mejor no tienes la super gran audiencia y demás. ¿Y qué? ¿Cuál es la bronca? Eres James Cameron, dude. Eso, entonces, mira, no sé cuál sea realmente su intención, pero si no las está sacando simplemente porque no lo van a pelar, entonces no, lo que él no quiere es contar historias, él quiere que lo pelen. Exactamente, o sea, además, mira, su nombre sigue vendiendo. Sí, exacto, ¿cuál es la bronca? O sea, tú sácalas. Y a lo mejor sale de que, no manches, es una joya lo que sacaste. Así te llames James Cameron o Juanito Pérez, es una joya, la van a ir a ver. La verdad. Pero de James Cameron, la van a ir a ver. Si seguimos viendo películas de Ridley Scott. A pesar de... Ay, esos xenomorfos. Me tienen agarrados de los pelos, pero bueno. Y seguirán, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí. Viene una de Depredador que todo el mundo dice... O sea, se ve bonita, pero esta va a ser súper estúpida. ¿Y quién crees? Pero es un Depredador, ¿qué crees que vamos a ir a ver? ¿Quién crees? O sea, viene otra de Jurassic Park que se ve súper estúpida. ¿Quién crees que la va a ir a ver? Hay dinosaurios. Ya te fregaste, ¿no? O sea, entonces... Digo, el señor honestamente quiere que lo pelen, no quiere realmente contar una historia. Si eso fuera el asunto, ya las estaría haciendo. Exacto, ya tendríamos sus 8 secuelas de Avatar que quiero, no sé. Sí, que eran un resto, así como que tu bronca. Y otra vez danza con aliens, pues como que no, pero bueno, ¿no? Sí, exacto. Pero en fin. Danza con aliens. ¿District 9? Ah, sí, ¿verdad? Es lo mismo. District 9, Pocahontas... El último samurái, el último de los mohicanos. Obviamente Danza con Lobos, Avatar. Ferngully, Avatar, tú dime. Sí, esa historia se ha contado muchas veces. Y la seguimos viendo. Ah, sí. Ya esa no la sabemos, ¿no? A ver en qué momento el Outsider ya lo recibe. Exactamente. Ya la sabemos y lo seguimos viendo. Así es, mi hermano. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical, que hoy va a ser sorpresa porque no se nos ocurre nada. No, nada. Y regresamos con la película que James Cameron odia, ¿no? Avengers Infinity War. Regresamos en un momento. I'm estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar I Still Standing con Elton John. Sí, sí, exacto. ¿Y por qué pusimos I Still Standing, carnal? Porque, bueno, han de saber, o sea, a ver, si están aquí, si se quedaron para esta parte del Café Comiquero, entonces ya podemos hablar con spoilers. Así es. Al final de Avengers Infinity War, mi hermano y yo habíamos salido del cine y muy mórbidamente las personas, los encargados del audio, pusieron esa canción de I Still Standing de Elton John. ¿Y qué cosas, no? Y que así como acaba Avengers Infinity War, pues como que I Still no fue standing. Lo más adecuado, ¿eh? ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Infinity War, carnal! ¡Por fin! ¡Por fin! Por fin después salió. De cuánto tiempo de estar con promos, teasers, toreando promos, toreando teasers, toreando spoilers por todas partes. Ya. Ya. Ya acabó. Ya estuvo. No hay bronca. Ya puedo otra vez entrar al internet. Sí, sin exacto. Miedo. Ya puedo entrar a Facebook. Ahora sí. A ver. ¿Qué tal estuvo? Yo tengo primero que nada que dar una muy mala noticia a James Cameron. Sí, James, ¿cómo te explico? Híjole, que eso no se te va a hacer. Eso de que ya quiero que haya Avengers Fatigue. No. No, no, no creo. Yo le tengo otra muy mala noticia a todos los ejecutivos que le han puesto tanta lana a Time Warner para que DC tenga su universo cinematográfico con cual competirle a Disney y a Marvel. Van mal. Sí, van mal. Van muy mal. No, no es que la película sea, wow, la mejor película. No. O sea, es muy buena. Esa es muy buena. Es muy entretenida, rompe muchas expectativas, muchos de los propios tropos de Marvel los rompe. Se atreve a cosas. Se atreve a cosas, algunas cosas las mantiene. Pero decíamos que esta película es como... Es una cena de cuatro tiempos. Exactamente. Donde primero tuviste tu bonita ensalada, tu entrada... después una sopa, una crema, más o menos. Algo, ¿no? Más, algún punto más de sustancia. Después. Después ya tu plato fuerte. Quizá con alguna guarnición, medio elaboradona, tal vez sí, tal vez no. Un vinito, ¿no? Un vinito claro, tinto, claro. Un vinito blanco, quizá, dependiendo de qué le pusiste. Postre, un bonito postre, pancito al lado, ¿no? Tortilla si quieres, no falta quien quiera tortilla, no importa. Sí, claro. ¿Sí? Es muy normal que, aunque haya filete, a la gente... Le gusta la tortilla. Taquito de filete, ¿cuál es la bronca? Sin bronca. Por otro lado, hay películas como... Justice League o Batman Love Superman. Que es un burrito en microondas. Lo pones 30 segundos y te lo comes. No es ni muy nutricional, ni es ni muy sabroso, pero... O sea, de hecho no deberías comerlo. ¿Estás? Sí, básicamente es eso. Y quiero aclarar, no es porque... Ay, es que nada más les gusta lo que hace Marvel. No, a ver, espérense. Vamos a aclarar las cosas. Como compañía, Marvel Comics es una cosa. Como claro. Compañía, DC Comics es otra cosa. Oh, sí, claro. Disney y Marvel son una cosa. Time Warner y DC Entertainment son otra cosa. Sí, bueno. Del otro lado hay cosas buenas. Oh, sí, claro. O sea, Wonder Woman, la película, fue muy buena. Sí, sí, sí. Todavía se cae en el tercer acto, pero... disfrutable, pero sin disfrutable. Problema. La mayor parte de lo que es Zack Snyder apesta, lo hemos dicho más de una vez. Sí, sí. Y lo sostengo. La verdad. Hay películas de Marvel muy malas. Sí, claro, sí. Iron Man 3. Iron Man 3, por ejemplo, sí. Avengers Age of Ultron. Sí, es malona, sí, la verdad, sí. Y hay películas muy buenas. Sí, sí, sí, ¿no? Está Winter Soldier, está Black Panther. Sí, por supuesto. Está esta. Y está esta. Así es. Así que no es preferencia necesariamente por una marca, simplemente es decir lo que están haciendo bien y lo que no está haciendo bien. Y lo que hizo bien Disney, Marvel Studios durante 10 años... Es precisamente eso, esperar 10 años. Sí, construir algo durante 10 años. Les tomó ese tiempo construir esta línea de historia en la que ya los personajes te importan. Exactamente. Ya hay algo en riesgo, ya hay personajes que te importan, ya los conoces, ya conoces su backstory, ya te lo explicaron. No sé cuántas veces hemos pasado por el ritual del camino del héroe. No, N cantidad de veces. Hablábamos en la primera mitad acerca de Ninjak versus de Valiant Universe. Ah, exacto, exacto. Que como yo dije, si lees los cómics de Valiant, le entiendes y te emocionas y dices, dijo esto por eso, ¿no? Aquí no es que tengas que emocionarte porque, en los cómics así pasa. Sí, hay bonitas referencias a los cómics, por supuesto. Hay algunas, sí, claro. Pero construyen sobre lo que ya les tomó 19 películas a hacer. Sí, no, así de fácil, 19 películas. Entonces, por eso, esa es la gran diferencia. Paciencia. Paciencia es lo que les llevó a este momento a una producción que es muy buena. Sí. Y que se ve que va a ser muy exitosa. Ah, sí, claro, eso es segurísimo. Primero la parte sin spoilers. Ok, a ver. Vamos con los puntos pachones. Los puntos pachones, ¿no? ¿Te parece bien si rápidamente mencionamos Los créditos, digo, no hay que interesantes, ser... Ajá, exactamente. Para empezar, la dirigió, pues, los que son los hermanos Maravilla últimamente. Ajá, los hermanos Russo. Anthony y Joe. Sí. Russo, tú sabes cómo se pronuncia su apellido. Nada más fueron dos guionistas, eso que se me hace muy importante, que trabajaron, o sea, dos guionistas muy cohesivo. Que trabajaron en conjunto. Sí. Christopher Marcus y Stephen McFeely. Nada más, nadie más llegó acá de doctores, de los script doctor, hacértela de jamón, no, nada de eso. En la música, Alan Silvestri, muy bien, buen score en sí, general, sí, muy buen tono. Exacto, con el tono adecuado para la película, ¿eh? Y el elenco, pues creo que es de sobra conocido, ¿no? Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Tom Holland... Chadwick Boseman. Ay, me sigue encantando escuchar a Chadwick Boseman. ¿Qué dices que él es de Carolina, ¿verdad? Sí, las Panteras de Carolina. De las Panteras de Carolina. ¿Sabe qué bien hace el acento de extranjera de África, ¿no? Sí, le sale bastante bien. ¿Sí? Soy Saldaña, Karen Gillan, sí salió Karen Gillan. Sí, por supuesto. Tom Hiddleston, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Idris Elba, Danai Gurira. Danai Gurira, que es Okoye. Okoye. ¿No? O Michonne. Coche. Peter Dinklage, qué sorpresa verlo ahí. Benedict Wong. Benedict Wong. Como Wong. Pom Clementif como Mantis. Dave Bautista como Drax the Destroyer. Vin Diesel, sí hizo la voz de Groot. No sé por qué, cualquiera lo pudo haber hecho, ¿no? Pero bueno. Pues eso sí, cualquiera puede hacer la voz de Groot. Yo puedo hacer la voz de Groot. Bradley Cooper con la voz de Rocket. Gwyneth Paltrow, logramos que lo Gwyneth Paltrow. Increíble, pero lo lograron. Vinicio del Toro, sí era Vinicio del Toro. Ah, sí, claro. Josh Brolin como Thanos. Chris Pratt como Star-Lord. Uh-huh. Sean Gunn como... Bueno, era el Rocket, pero en el set. Sí, claro. Sí. William Hurt, que es Thaddeus Ross. Leticia Wright como Shuri. Regresó a Shuri también. Ya empiezan ahí los personajes nuevos como Terry Notary como Cole Obsidian. Uno de los de la... los nombres que se aventó Jonathan Hickman para sus personajes, pero bueno. Cole Obsidian. Tom Bogan como Ebony Maw. Oh, Dios. Carrie Coon como Próxima Midnight. Oh, Dios. Michael James como Corvus Glaive. Stanley como él mismo. Bueno. Pues, y ya después vienen más, como, ¿no? Baku, etcétera. Salió Ned. Ah, es cierto, salió Ned. Salió Red Skull. Yo pensaba que era Hugo Weaving. No fue Hugo Weaving. No fue Hugo Weaving. Pero bueno. Salió Red Skull. Sí, exactamente. Ok. Pues digo, ya dando más o menos los créditos de quién es quién. El encote, la verdad. Sí, mi hermano, que como protagonistas hay un resto de protagonistas. Sí. Pero pocos extras. Bueno, más o menos, ¿no? Ya hay una batalla final, doy un montón de extras. Exactamente. Pero aún así se logró balancear bastante bien. Muy bien, de hecho. Entre todos los que obviamente querían tiempo en pantalla, ¿no? Ah, oh, sí, claro. Entonces, la verdad lo hicieron bastante bien en ese sentido. ¿Qué te gustó? ¿Sabes qué tiene de muy bueno esta película? Que te da interacciones que no habíamos visto antes. Está lleno de ese tipo de cosas. Team-ups que no vayas a venir, ¿no? Pues, por ejemplo, o sea, un team-up, Capitán América, y bueno, ya se había visto un poquito, pero no, Capitán América, Black Panther, por ejemplo. Muy bien. Perfecto. Se vio un team-up, Guardianes de la Galaxia, un rato con Thor, lo cual está muy padre. Un rato con Iron Man. Thor estuvo también, o sea, Thor y Rocket y Groot en un equipo. No lo había visto eso, no lo había imaginado. No, para nada, o sea, son personajes como lo dejó Taika Waititi. Es un Thor ya más cómico, o sea, que tiene más sentido de comedia. Sí. Algo, ¿sabes qué también? Bueno, seguimos con algunos team-ups porque es importante mencionarlos. Otro team-up que me, pues, a mí en lo personal me gustó, se me hizo pachón, ver a los dos Sherlock Holmes juntos. Ah, sí. Y no lo ocultaban, había varias escenas en las que ponían a los dos cara a cara, literalmente. Sí. Era Sherlock y Sherlock. Eso fue, me encantó. O sea, el Doctor Strange y Y Tony Stark. Y Tony Stark. Iba a decir Robert Downey Jr., pero bueno. Básicamente, sí. Los dos Sherlock Holmes. Los dos Sherlock Holmes. Con Spider-Man. Más este... Spider-Man y el Doctor Strange por ahí. Spider-Man y Mantis. Los insectos. Los insectitos. Huh, es verdad. Sí. Los insectos llevaron bien. Con Drax por ahí metido también. Y Star-Lord queriendo ser Star-Lord. Hulk peleando al lado de este... De Black Panther, por ejemplo. Bueno, técnicamente era... Banner. Banner, no Hulk. Sí. No, está bien, ok. También había... Ah, bueno, claro. Winter Soldier y Rocket. Winter Soldier y Rocket es el mejor team-up. Wow. Y no ocultaron varias cosas que dices... Ah, ok, sí. Tan sencillo. El que en algún momento Bucky, el Winter Soldier, agarre a Rocket y lo utilice básicamente de metralleta... Ya ni, en la vida de Bucky, ¿qué le puede ser de raro de... A ver, el mapache tiene pistola, apúntales, hijo. Sí, exacto. No hay bronca, ya, no pasa nada. Hay muchos mundos. ¿Eh? O sea, eso de que sea Infinity War, no iba a ser la película más en Nueva York o en extranjera, ¿no? O sea, hay varios mundos en los que vemos aquí. La historia ocurre muchas cosas en el espacio. Sí, es muy cierto eso también. Y las locaciones. Pero ¿sabes qué me gustó? Solamente en ciertas locaciones, los típicos de los hermanos Russo te ponen así el nombre, ¿no? En grandote. Cuando llegaban a la Tierra, cuando las escenas regresaron a la Tierra, ya ni te decían dónde. No, ya sabes. Ya, pues, nada más lo hacían la primera vez que llegabas a algún lugar, ¿no? Pero cuando fue en la Tierra, jamás. Sí, ¿cómo no? Decían, cuando sale Vision y Scarlet Witch, sí te lo ponen, no, ahí, cierto, que estaban en... Escocia. Escocia. ¿En extranje? No, en Escocia. O sea, lo hacían nada más que llegabas a algún lugar para ponerte el contexto, ¿no? El setting. Pero fuera de eso, bien. ¿Qué más? La música me gustó mucho. Ah, sí, el score es muy bueno. Creo que toma lo que nos gusta del universo Marvel en general. Y respeta los scores de las películas de cada uno. Sí, sí, sí, sí. Cuando aparece Wakanda o Black Panther... Entran música muy tribal, ¿no? Cuando entraron los Guardianes de la Galaxia, no me acuerdo qué canción ponen, pero vaya, es una canción ochentera. Rubberman, no sé qué, algo así. Algo así, está padre. Sale el tema de Avengers, que creo que ya, ahora sí ya es reconocible, creo, ¿eh? Sí, y sale el tema de Avengers la primera vez que sale el Cap. Ah, híjole, ahí sí se te enchina el cuero, ¿eh? Eso está simbólico, ¿no? Decir, los Avengers son este tipo, ¿no? Es cierto, los Avengers son el Cap más otros. Pues sí. Si lo que diga Bendis no importa, ¿eh? Y ahora menos, pero... Y ahora bueno. Menos, es desgraciado ese. Exactamente. Las actuaciones, pues bien, cumplen, ¿no? O sea, creo que están ya muy cómodos cada uno con sus papeles. Oh, sí. Se nota. Ya cada quien sabe a lo que va, cada quien... O sea, pero es que también, como ya tienes mucho tiempo de conocer a los personajes, también no necesitamos que nos vuelvan a decir quién es el Capitán América y por qué nos debe importar que esté peleando. Ya sabemos cómo es Black Widow, ya sabemos cómo es Tony Stark. Eso ya lo tenemos. Sí, incluso hasta los más nuevos, como Strange o Black Panther... Ya, al haberlos presentado con tiempo, bien presentaditos. En su propia película. Ya les encuentras un sentido, ¿no? Sí, ya. Esos ya fueron, digamos. Hasta los que nada más aparecieron un ratito, como Gwyneth Paltrow, como Pepper Potts. Es Pepper, o sea, redondeado su personaje. Sin problema también. Sí, ¿no? Spidey igual, o sea, Tom Holland como Spider-Man. Ya los conoces, ya sabes quiénes son, ya no necesitan una voz extra. El pacing, el ritmo de la película, muy bueno. Honestamente, no me aburrió en ningún momento. No me cansó, no se me hizo así como... Es larga la película, pero no se me hizo pesada. Y fíjate que tiene la tuvieron el buen tino de que como es una secuela, pues es una secuela. Pues sí, de todo, ¿no? Es una secuela de un montón de cosas. No tuvieron que detenerse los Russo en hacer un acto como que de introducción. O sea, sí hay uno, pero es muy pequeñito. Sí. Y de ahí en adelante es un ritmo mucho más acelerado y golpes a cada... Bueno, no exactamente golpes, pero por decir largo, ¿no? Sí. Acción a cada rato, porque ya eso más. Algo que sí me gustó mucho también del guión es que si sientes que todo está en peligro. Oh, sí. O sea, si sientes que hay una sensación... ¿cómo decirlo? Impending doom, ¿no? O sea, algo se acerca algo terrible y algo grande, ¿no? Que hace palidecer la invasión Chitauri de Nueva York hace como 8 años, ¿no? Ah, eso es, nada más nos salieron piojos y nos lavamos el cabello y santo remedio, ¿no? Ya, ¿sí? Listo. No. Lo establecen muy bien en ese primer mini arco introductorio. Ahí te establecen cuál es la bronca. Te marcan muy bien el peligro con... ¿Sabes cómo marcan el peligro? Mostrándote por qué Thanos es poderoso. Sí. Y demostrando su poder. Así es como le hacen. No me lo cuentas. No me lo hace. Exactamente. No, no, no tenemos acá un mono monologueando de que, la Mother Box es toda poderosa, bla. Así, no. Así es, mira, este tipo sí es poderoso, ¿no? Exactamente. Y el otro gran acierto del guión y que, nos callaron la boca. Eso me encanta cuando eso pasa. ¿Alguna vez platicamos? No me recuerdo. Sí, lo platicamos al aire. Sí, fue al aire. No me acuerdo cuándo. Hace mucho tiempo, ¿no? De que... Pues no esperábamos que fuera una historia donde viéramos un gran desarrollo del personaje de Thanos. Sí, ¿no? O sea, que fuera únicamente... Lo veíamos como el placeholder, el villano al que... Pues, para que todo el mundo se junte y pelee con él. Sí, le pegan unos cuantos golpes. Es lo que nosotros pensábamos. Y pues no. No. De hecho, esta película es más bien una película de Thanos. ¿Cómo? Más que de los Avengers. Es una película de Thanos y están los Avengers ahí. Los Avengers y toda la bola, ¿no? Todo el... Pero ¿por qué se pueden...? Es que eso me lo mencionó mi hermano y dije, ¿qué tino tiene mi hermano? No, tino, sí te la sabes, ¿no? No es como que al azar. Mi hermano le captó muy bien. Sí, la película es de Thanos. No nos dan nada de los otros personajes porque ya los conocemos. Sí. No me tienen que decir por qué me debe importar lo que le pase a todos esos. No tengo que conocer el No tiene la película ese problemón de chin, aquí estoy introduciendo personajes nuevos y tengo que explicar quiénes son. Aquaman, Cyborg, Flash, por ejemplo. Sí. Así que no tienen que detenerse en eso. Te puedes ir directo a lo que te importa, ¿no? ¿Y qué es lo que me debería importar? ¿Por qué el villano está haciendo lo que hace? Más porque Thanos había estado súper hypeado desde hace mucho tiempo. Sí. Que terminó la primera película de Avengers, que lo ves en pantalla, dices, no manches, es Thanos, ¿no? Y va a venir un asunto muy grande. Volvimos a ver a Thanos en Guardianes de la Galaxia, ¿te acuerdas? Sí. Y lo vimos en el final de Avengers Age of Ultron, cuando agarra el guantelete y dice, I'll do it myself. Se tardó un montón en hacerlo el señor, ¿no? Se tomó su dulce tiempo. Pero, ya que llegó, ahora sí ya hay bronca. Y necesitábamos que lo presentaran haciendo algo maligno y algo importante, porque si no, no te iba a importar. Exacto. Y dije, bueno, es una herramienta de destrucción, ok, va bien, cool. Y cuando vas viendo que le intentaron dar un desarrollo al personaje y lo lograron, dije... Lo lograron. Wow. Quizá no sea el super gran villano, o sea, por ejemplo, no estará al nivel de... ¿Quién, por ejemplo? ¿De quién? De, por ejemplo... De Killmonger o de Kingpin, ¿no? Sí, no, por supuesto que no. De Kingpin mucho menos, pero... Pero está bajito de ellos. Pero tiene algo, o sea, te importa en algo el villano y... Pero no es malo. Normalmente sí lo entiendes. Sí, no, o sea, no es Malek ni alguno de todos esos perdedores, ¿no? ¿Quién? El elfo mugroso. No es ni Malek ni... Obadiah Stane. ¿Cómo se llamaba Hannibal? Caecilius. Ese mundo. Y dije, ¿Anthony Hopkins? No, el que... ¿Qué? Tenían los dos Hannibal en el universo Marvel. Oh, my God. De hecho, ahora que lo pienso, sí. Hasta ahorita me voy. Oye, sí. ¿Qué cosas? Sí, no. Caecilius. Caecilius, por ejemplo. O el chango que salió. O el Total Not a Mandarin. O insisto, ¿cómo se llamó el de Ant-Man? Yellow Jacket. No, sí. Villano corporativo. Pero el nombre... ¿Me tú vas a ver? Corporate Villain Placeholder. I don't know. No sé. Por ejemplo, él. No hay de esos. O a Steppenwolf. Es, honestamente, es... O Ares. Sí, ese no es un placeholder, ese simplemente es un... No sé cómo llamarle, Evil Lamp. Sí, o sea... No tengo idea. Thanos construyeron algo sobre él. Sí. Y tuvieron que meter algo de backstory de esta Gamora, que ya nos habían presentado. Gamora es la hija de Thanos. Y Nebula es hija de Thanos. Y Drax odia a Thanos. Entonces ya habían creado mucho ahí. Fue muy importante Guardianes de la Galaxia para esa película. De hecho. Tenía que ser. Había una relación... Muy directa con el villano principal, con Thanos. Y la verdad es que me sorprendió mucho ese arco que le dieron al personaje. Y dije, bien. La verdad se agradece que me hayan dado un villano bastante decente. ¿Eh? La verdad es que sí. ¿Puntos flacones, carnal? ¿Cuál será? Bueno, ahorita hay mucho hype. Es difícil decir que tiene como que puntos flacos, como tal. Algunos van a decir que, oye, ¿dónde estaba Hawkeye, no? ¿Y dónde estaba Ant-Man? No sé, no se logró. cobraban mucho. No lo sé. Sí, no estaban todos, por ejemplo. Podría considerarse un lado flaco. ¿Qué más? Hay por ahí dos, tres puntitos en el guión que dije, ah, qué mal. O sea, como que pasaron porque tenían que pasar, ¿no? Pero y ya lo revisaremos un poquito más adelante, pero sí, pero fuera de eso, pues no, nada grave, o sea, grave así que no funcione. No, como para que me rompa la película, no, para nada, ¿eh? No, para nada. Si acaso algo es que el final o las últimas escenas de la película son muy impactantes, varias cosas que suceden. Pero uno ya se la sabe. Sabe que no va a ser definitivo ese final. Entonces, pues... O sea, sí, por supuesto, pero siento que eso no... Pero eso no es propiamente de la película. Exacto. ¿No? O sea, no es algo malo por sí mismo de la película. La mayoría de nosotros decimos, bueno, a ver, falta una película. Avengers 4, que no sabemos cómo se va a llamar ahorita. No sé, deberían de ponerle Infinity Gauntlet, Avengers Disassembled. I don't know. No, nada de Bendis aquí, por favor. No, de Bendis, solamente el nombre. Ya, porque soy... pero ni el nombre. O no sé cómo le van a poner todavía, pero... eso ya es como que extra cancha, ¿no? O sea, no se siente esa sensación de verdadero peligro y finalidad si ya te la sabes. Bueno, o sea, a lo mejor para uno que... o sea, por ejemplo, para mí que no tengo apego emocional a las cosas y no tengo una manera... saludable de procesar emociones, donde prefiero más bien no me permito sentir nada, no hay ningún problema. Pero en la sala en la que estábamos. Tienes un problema. Uno. Pero en la sala en la que estábamos, era una familia o amigas, no sé, por lo menos eran tres una chavas. Señora y... Era una señora y dos chavas, por lo menos dos chavas que estaban atrás de nosotros. Como tres, cuatro. Al final estaban llorando, dude. Sí. Es en serio, o sea, sí les pegó, al final estaban llorando. Y eso me encanta porque. Es que Marvel lo logró, hizo que en una película de Avengers la gente se conmoviera. Tardó 10 años, o sea, consideren eso, o sea, no fue fácil. ¿A fuego lento? Fue muy lento, les tomó 10 años llegar a eso, pero sí, eso pasó. Tengo entendido, estaba viendo ahí rápidamente, en Chicago una persona se desmayó al final. ¿En serio? No aguantó la carga emocional. ¡Wow! O sea, ese grado. Ok. Digo, a lo mejor para antiguo. Tú... como que tú manejas tus emociones un poquito mejor que yo. Eso está claro. Yo que digo que no me permito sentir nada. No hubo ningún problema. No es como que yo me fuera a desmayar. Pero para la gente más normal. Si procesas sus emociones normal. Empiezas a preocuparme. Sí les pegó. Insisto que sí les pegó bien. Y a eso súmale pues los que tenemos mucho tiempo en este business. Que sabemos cómo se manejan las cosas. Sobre todo en el mundo de los cómics. Ya sabemos cómo son. Entonces, pues, dices, ok. O sea, sí, digo, por ejemplo, Wolverine estaba muerto, ya está mejor. Uh-huh. Superman alguna vez se murió, después otra vez ya estaba mejor. Pero, digo, eso ya es, como digo, extra cancha. Exacto. Ya no es propiamente de la película, ¿no? No, de ellos ya no es. Bueno, pues, spoilers ahead. Aquí vienen todos los spoilers, ahora sí, a ver. Me encantó la forma que abre la película. Ay, sí. Normalmente empieza con el bonito logo de Marvel. Acá hay música pachón. Y música así de tan, tan, tan, tan, ¿no? Sí, así está. Bien heroica. Bien heroica. El asunto. Silencio. Silencio total. Yo dije, no, se les fue el audio, ¿no? No, y yo cuando vi que todo empezaba, se dije, esto va a estar feo. Y lo siguiente que ves es una llamada de auxilio de la nave donde estaban los Asgardianos. Que estaba siendo atacada. Dijimos, ya valió. Y estaba siendo atacado. Y dije, lo está atacando Thanos, ¿sí? Sí. Lo estaba atacando. No los atacó, los masacró. Acabó con los guardianos. Con la mitad. Básicamente. Sí. De hecho, sí, con la mitad. Sí. Es su modus operandi. Ese es su gimmick, ¿no? La mitad de la vida. Y eso es algo que me gusta mucho más de este Thanos al de los cómics. Bueno, de los cómics también quiso matar a la mitad de la existencia. Sí, por otras razones. Pero por otra razón. Exacto. Aquí las razones que tiene es, ya lo platicaremos, es muy buena, muy lógica. Tristemente fría y lógica. Es como los villanos de Legend of Korra. Llega a la conclusión correcta a través de medios muy extremos. Exacto. Y por eso, ahorita ya lo veremos. Lo vemos. Vemos que ahí fue una verdadera masacre. Thor perdió. No pudo. Quedó en muy mal estado. Estaba quien anunciaba a Thanos, era su chalán muy poderoso también, Ebony Maw. Ese es. Ajá. Ok. Maw, que quiere decir, pues, hocico. Hocico. Entonces, él es el parlanchín. Ah, ok. Ebony Maw. Me cayó mal. Qué bien. Para eso es, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, claro. Estaba ahí Heimdall, también caído. Muy mal herido. Muy mal herido. Y Loki, vemos a Tom Hiddleston como Loki por última vez. Una última vez con sentimiento, Loki. Ah, qué triste. Sí se me hizo muy triste eso. A mí sí. Me cae muy bien Tom Hiddleston. Ah, a mí también. Me cae muy bien su personaje. Oh, sí, a mí también. Y así de... yo no tengo sentimientos. Insisto, empieza a darme miedo. Pero bueno. Vemos que Loki intenta negociar con Thanos, ¿no? Me encanta que toman muchas cosas de lo que siempre fue Loki, ¿no? De decir que él era el heredero de este... De Jotunheim. De Jotunheim, de Asgard. Con dolor dice, hijo de Odín. Sí, ya que, pues ya modo. Que... Y de repente es de, me pongo a tus órdenes, ¿no? Lo que usted diga, patrón. Y como siempre, God of Mischief, ¿no? El dios de las mentiras, de las travesuras. Quiere intentar matarlo, quiere intentar traicionarlo. No le sale. No. Thanos lo agarra y le rompe el cuello. Antes de romperle el cuello, dice... We have a Hulk. O sea... Ah, sí. Me encantó eso. Vemos a Hulk pelear con Thanos. Y pierde. Abyectamente. Eso sí. Al perder contra Hulk, Heimdall utiliza lo último que queda de su poder para mandar a Hulk a la Tierra. ¿Por qué? Ese es el primer punto en el guión que dije. ¿Por qué a él? Oye, sí, ¿por qué no a Thor? ¿Por qué no a Thor, a su rey? ¿Por qué no lo mandas a algún otro lado? Ok, cierto. O sea, fue el que tenía la mano... A lo mejor no veía. A lo mejor no vio. Era otro. No me fijé. Bueno, el chiste es que Heimdall es ciego. Sí. Es ciego, pero ve todo. Y Thanos lo mata. ¿Eh? Bueno, no sé si Thanos... Bueno, uno de sus... Thanos mata a Heimdall, por supuesto. Okay. Él, no sí, sé si es alguien de su Black Order. Él se ensucia las manos. También sí, no teme ensucias de las manos. Eso también es un buen punto del personaje. El momento en el que... Bueno, también le mata a Loki y demás. En el momento en el que por fin toma el Tesseract... Ahí se revela que sí, Loki agarró el Tesseract cuando fue por la cosita esa, el cranito, la calaca de Surtur. Sí agarró el Tesseract, como yo lo predije, todo el mundo lo predijo, sí. Cuando Thanos rompe el Tesseract para agarrar la gema, ahí vemos un bonito elemento gráfico de los colores. No, es antes que eso. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando tocabas una gema del infinito? ¿Te acuerdas lo que pasó en Guardianes de la Galaxia? Ah, sí, que como te, que... ¡Te mueres! Sí, sí, sí. ¿Y qué hace Thanos? Lo rompe. La agarra... Con el guantelete. No. La mano limpia. La agarra a mano limpia. Sí, es cierto. Tienes razón. Ya desde ahí dices... Ok, ese cuadro es otra cosa. ¿Y la coloca en su lugar? En su guantecito. Algo que también... En la parte de gráfica también, en los colores. Cada que Thanos iba recolectando una de las gemas... El poder que utilizaba en ese momento... La escena y el tono... Todo tenía ese color. Ah, sí, claro. Cuando utiliza la gema... Ya tenía la gema del poder, la moradita. La morada. Después obtuvo la gema del espacio, que fue la gema del Tesseract. La azul. La azul. Cuando la utiliza, y que se puede teletransportar ya con esa cosa, toda la estética y todos los tonos se vuelven azules. Es cierto, sí. Bonito sí. Detalle, por cierto, ¿no? Pachones. Y se larga. Destruye la nave Asgardiana y se larga. Pareciendo que ya valió todo, ¿no? Sí, Thor ahí llora por última vez a Loki y demás. Entran los créditos, bla, bla, bla. Y uno dice, ok, empezamos bien. Bonita forma de empezar la película porque entonces ya estableces que Thanos es bronca. Exacto, sí, es una amenaza. Thanos le rompió la cara a los Asgardianos, que eran hasta donde nos hubimos quedado los más el ejército más poderoso en su momento. Que para él no le importó, pero bueno, eso se parte. La otra es que en la nave habían asgardianos, hombres y mujeres normales, o sea, sí, también. Asgardianos, no eran dioses. No, eran asgardianos normales y también. Se supone que mató a la mitad y no sé qué hizo con la otra mitad, ¿se los llevó o qué hizo? Pues no lo sé, pero ya si se destruyó la nave ya valió. Eso sí. Manda a Hulk, te digo, no sé por qué. Manda a Hulk a la Tierra. Y cae como una especie de estrella fugaz. Llega con el Doctor Strange. Qué bueno que llegó ahí, ¿no? Pues sí. Probablemente porque el Sanctum Sanctorum era el lugar más mágico en la Tierra. Pues digamos que sí, ¿no? Pero no, es estoy, coincidencia, ¿no? Estoy imaginando, estoy haciendo las excusas a los rusos para que no digan. Pues sí, digo eso sí también. El hecho de que agarraron a Hulk y lo llevaron exactamente donde tenía que estar, guarda coincidencia, ¿no? Eso sí, totalmente. Pero necesitaban hacerlo para que funcionara. Si no, no jala. Vemos a Wong y a Strange. Adaptándose a la vida mundana, ¿no? O sea, querían ir a comprar un café y dinero, ¿no? Wong o sea, quería un Subway Melt de atún. Guácala. Un tuna melt. ¿Eh? Ok. Ya le puse el golpe a mi hermano, ustedes disculparán. Y en eso están con lo de su sándwich. Ay, su sándwich, en fin. Cuando, de la nada cae Banner, Hulk, atravesando el Sanctum Sanctorum. Exacto. Y así, y lo encuentran y cae como Hulk, pero poco a poco Banner se va convirtiendo nuevamente en Banner. Y lo que dice, Thanos is coming. Oh, Dios. Y se quedan de, oh, Dios. Cortamos la escena, vemos a este Iron Man, bueno, Robert Downey Jr., perdón, Stark. Con Pepper. Con Pepper. En una bonita escena en la que... Parece que ha venido a correr o a hacer ejercicio o algo. Porque ya están planeando su boda. Sí, sí, ya, sí, finalmente, ya. Tony Stark, por fin. Sí. Digo, después de cuántos años. En fin. Después de 10 años. Eso es otra cosa. Después de 10 años, Tony, ¿qué onda? En fin. Y hablaba de que Tony soñaba que era papá. Eso es nuevo. Sí. Eso es nuevo en el personaje, eso me gusta. Es un desarrollo de... O sea, ahora quiere ser papá. Dice, tengo como miedo, pero no, ¿no? Pero, mira, ya, básicamente yo tengo un hijo. Adopté a un adolescente. Pues sí, básicamente. Así que, pues, ¿qué me puede hacer otro, no? Además, pues, lana no le falta, ¿no? Entonces, pues... No. Yeah. En eso están... que eso es lo principal para tener hijos, ¿eh? Sí, la verdad. Y en eso están cuando, por primera vez, se abre un portal y vemos a Stephen Strange, como el Doctor Strange, así, reclutando directamente a Tony Stark. Oye, Stark, a ver, hay broncas, hay un amigo tuyo que llegó, que cayó de improviso a mi casa. Me cayó acá y pues... Y ahora necesitamos tu ayuda, ¿cómo ves? Y Tony, who are you, ¿no? Bien. Ya desde ahí uno dice, ok, esto falló. Empieza el crossover, empieza a juntarse la gente, ¿no? Sí. Y sí, lo llevan y llevan a Tony, encuentran a que está ahí Banner, se sorprende al ver a Banner. Sí, de Banner, ¿qué onda? Y le da su brazo. Banner lo va a abrazar. Así que, qué fachón. Cuando sabemos que a Tony no le gusta que lo agarren, pero bueno. Exacto, sí, y se ve incómodo, ¿no? Y se ve incómodo, pero Banner le va a un cacahuate. Y dice, llegué, ¿no? Y ya les dice, miren, hay una bronca, hay un tipo que se llama Thanos y está buscando algo que se llama las gemas del infinito y pues hay unas aquí, ¿no? Y el Doctor Strange y Wong ahí les dan la explicación, ¿no? Gemas ahí raritas del Big Bang, cada una en el extremo del universo, el que las juntes bien fregón. Place. Cada una tiene un aspecto de la realidad y bla, bla, bla. ¿No? Y todas estaban dispersas y hay una que estaba en la Tierra. Dos. Una de ellas la tenía el Doctor Strange. ¿Sí? ¿Se acuerdan la gema del tiempo con la que derrotó a Dormammu? El ojo de Agamotto. El ojo, ¿no?, de Agamotto. Uh-huh. Ah, ok. Y estaban así como que en ese momento de, bueno, ¿qué hacemos? Que ya estaban planeando, empezando a planear. Muy tarde. Ya llegó la bronca. Llegó una navezota. Una nueva nave a Nueva York, otra vez. Ya son tres, oye. ¿Tres? Bueno, si cuentas las de Winter Soldier, que eran unos... Helicarriers. Técnicamente son tres. Sí, claro. Sí, es cierto. Sí, ahí. Están en eso cuando ven que... Y me gustaron mucho esas tomas. Hay esas tomas que son como que toma continua, que va atrás del personaje. Es así, como si fuera de periodismo de guerra. Exacto. Muy muy muy atinado. Sí, ¿no? Bien. Y al mismo tiempo, cuando ven que aparece la nave, que es una cosa gigantesca que parece Donna. Así le dicen ellos, no, yo no, ¿eh? En un autobús va un chico durmiendo y se le paran los pelos de punta. ¡Spider-Sense Tingling! Le pide a su amigo, a Nate. Nate. Oye, necesito... Not Ganke, necesito una distracción. No, necesitamos decirlo. ¡Nos vamos a morir! ¡Es una nave espacial! ¡Ya valió cacahuate! Okay. Y rapidito, para ya dejar descansar al señor, su cameo de Stan Lee, así del principio, ¿no? Sí, es que nunca había visto una nave espacial. ¡Llámonos! ¡Ah, ok, bonito! Peter sale del autobús, se pone su traje de Spider-Man. ¡Ey, Spider-Man la refriega! ¡Ey! Ya tenemos al Doctor Strange. Spidey, Iron Man, ¿sí?, Wong y Banner. Y Banner, bien. Ok. Precisamente Stark y Wong y Strange van a hacerle frente a la nave y aparecen... Dos. El hocicón. Ebony Maw. Y el grandote. Corvius Glaive. Algo así se llama, sí, se llama... ¿Super Giant? No. No sé. No se llama así. Es bueno, que uno que se llama Super Giant. Ok, bueno, es hocicón y grandote. Sí. El hocicón les dice que, bueno, vienen por las gemas, no se hagan mensos, ¿no? Venga la gema del tiempo, a ver. Y el hocicón dice, no. De hecho, Stark le dice, ¿sabes qué? Vete. Cúchale de aquí. Nosotros nos encargamos, tú proteges esa cosa. Obviamente Strange dijo, no. No. Porque yo me la sé, tú no. Y empiezan a pelear con ellos. Bonitas escenas de pelea, ¿eh? Sí, muy bien. Muy bien coreografiadas, muy bien hechas. Vemos la nueva armadura de Iron Man, ahora con nanotecnología. Extremis. Sí. No lo quieren decir, ¿verdad? No, ya les daba pena, ¿no? Pero... Sí, les daba pena, pero es la armadura Extremis, come on, dude. De hecho, le pide a Banner, Banner, reserva un momento para que Hulk venga a ayudar. Y no puede. Porque Hulk tiene miedo. Es la primera vez que es físicamente derrotado. Claro, nadie lo que puede derrotar. Jamás. ¿Abomination? No. No, nunca. Ningún Chitauri. No, no, no. Ni todo. O sea, se le puso la bronca a Surtur. Y lo tuvieron que decir, ni le, ya vente para acá. Y si no estaba poniendo la torre, no, ya vente para acá, vámonos. Y no pudo contarnos. No pudo contarnos. No quería salir porque es la primera vez que lo derrotan. Tenía miedo. Y como Thor es muy primal, o sea, muy primordial. Hulk. Digo, Hulk, perdón. Es muy primordial, es muy... pues es como un animalito, un niño chiquito, ¿no? En ese sentido. Pues ya me pegaron, ya no salgo. No, ya a la goma. Eso me hizo un gran detalle, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la forma gráfica en la colación de que Banner de repente se ponía verde y salía el de Hulk diciendo no. No. Ok. Muy bien, muy buen detalle. Sí, bien. Sí, bien reflejado. Están en la pelea, iban las cosas mal, llega Spidey, se mete ahí a la frega también. Vemos las bonitas escenas de pelea con Spidey y Iron Man, peleando juntos contra el grandote. Y el Doctor Strange también ayudando. Strange por ahí sale medio malherido de repente. Wong le ayuda. Ah, porque Ebony Maw, hay unas escenas con Ebony Maw que me encantaron, que le avientan cosas, creo, le avientan un auto, no sé. Uh-huh. Y él simplemente, el efecto está muy bien hecho, o sea, él calmadamente usa como su telequinesis, algo así. Por lo que entiendo. Y desvía las cosas como si nada. Y la forma en que estructuraron la toma, el efecto, están muy bien hechas, ¿eh? Sí, o sea, sus atacantes siempre le echaban todo y Ebony Maw apenas y reaccionaba. Sí, movía cosas. ¿No? Ok, eso bien. En algún momento derrota al Doctor Strange y se lo lleva. La capa le intenta ayudar, ¿no? Pero bueno. Y Spider-Man, por orden de Stark, oye, este es mira, chicos, de esto se trata, le dice Spidey, Iron Man a Spidey. Estos cuates vinieron por el collar de un brujo. ¿Va? Ok, tienes que evitar eso. Ok, va. Y dice, chico, ve por el brujo, se lo llevan. Es vale hechicero, tráetelo. Ok, ahí va. Se lo llevan acá de estilo Beam Me Up, Scotty. Ah, sí. Y de hecho lo dice Spidey. Me dice, Mr. Stark, they're beaming me up. Y Stark es de, no manches, se están llevando a mi pupilo y al que... Se llevan a Robin, se llevan a Spider-Man, perdón. Y al que se supone que tiene la gema esta superpoderosa que nadie debe tener, va a estar va por la nave... le da su nueva armadura a Spidey. Ah, sí, porque Spidey ya va saliendo a la... De la estratosfera. Y dice como que no, pues ya se le está acabando el aire, ¿no? Y le envía la armadura, una de las armaduras que pues, la es Iron Armor, ¿no? Es la Iron Spider. Con patitas. Y dijo, chico, ya tienes tu armadurita, salve la vida, vámonos, llégale. Llégale, de aquí. Lo mandan para aquellas y dice, no. Se va de mosca, el buen Spidey. Ingresa a la nave, Iron Man también ingresa a la nave y ahí se van. Mientras se había quedado en la Tierra, se quedó Hulk y se quedó Wong. Wong simplemente dice, yo me voy a cuidar al Santorum, ahí te quedas, ¿no? Y Banner agarra un teléfono que el Steve Rogers le dio a Tony Stark al final de Civil War. Así como, oye, cuando necesites mi ayuda, ahí está mi número. Y de hecho fue una bonita escena que cuando Banner, pues que Banner no estaba en la Tierra, él no sabía qué había pasado. Banner le pregunta, oye, pues junta a los Vengadores, Avengers Assemble, ¿no? Sí, pues no, ¿qué crees que no? Ya se separó el grupo, ¿qué? ¿Como los Beatles? Sí, o sea, aquí no me importa si ya te peleaste con tu best friend forever, me vale. Nos va a llevar el cocol si no te pones los big boy pants y le hablas a Steve. Y cuando se queda con el teléfono, dice, pues bueno. Pues me toca a mí hablarle a Steve. Corte A, vamos a Escocia. ¿Dónde están Scarlet Witch y The Vision? ¿No fue antes algo extraño? No, creo que recuerdo. No, sí fue. Porque supone que Vision había desaparecido. Porque ya sabían que había dos gemas del alma. Bueno, del infinito. Del infinito. Ahí estaba la gema del tiempo, era la de Strange. Y la gema de la mente, que es la que creó de alguna manera a... A Vision. Ah, es la de la mente, tienes toda la razón. Uh-huh. Sí. De hecho, en algún momento decían, bueno, Vision tiene esa gema, anda por ahí, entonces hay que localizarlo. Pero él había apagado su comunicador, ya no quería estar en contacto, quería estar off the radar, ¿no? Junto con Scarlet Witch. Esa es la parte que a mí se fue, o sea, está muy padre, está muy bien hecha, por supuesto, pero después para mí es de, los sintéticos no deberían sentir amor, pero bueno, no es cierto. Tom King dice lo contrario. Drogadora, tronqué. Que por cierto, cuando... No sé, a lo mejor nada más soy yo. Pero el que mencionaran con toda la casualidad del mundo, así como si fueran uno a comprar tortillas, de que por ahí anda Vision y demás. Para mí ese fue el momento donde dije, estoy en una maldita película de Avengers, eso está genial. De hecho, ponte a pensar, lo que acabamos de platicar es, y llegó el Doctor Strange, y luego llegó Spider-Man, y Spider-Man fue porque Iron Man le dijo, y, ¡oh, ¿tú, sí! ¿Te das cuenta de lo grandioso que es eso? Y de cómo hace 20 años... ni de chiste hubiéramos soñado con ver algo así. No, para nada. O sea, o si lo hubiéramos visto, no hubiera, o sea, en esos años, no hubiera sido de la calidad que nos entregaron ahorita. Exacto. Así que, sí, el demonio estuvo genial. O sea, estuvo padrísimo. Estaban Scarlet Witch y Vision en su muy raro romance. De hecho, estaban con planes. Por lo de... que entiendo, Vision es completamente funcional. Yeah. Estaban con planes de, pues, mantenerse escondidos, pero pues Vision recibió como que la llamada de que lo necesitaban e iba a tomar un vuelo. No sé para qué, pero iba a tomar un vuelo. Me no llamar la atención. Cuando, próxima Midnight, creo. Próxima Midnight y el otro. Y otro fulanito. Que se parece a Malekit. Ah, sí. Tal vez era él. Y, no sé. Ahorita veo cómo no se llama. No sé, no soy muy fan de esos de la Black Order y todo ese rollo de Hickman que estuvo bien fumado, pero bueno. ¿Bien ñac? Sí, lo de Infinity, que fue la serie donde salieron en Infinity. Ah, ok. Si mal no recuerdo. Tal vez. Pues me dio ñac. O sea, no me encantó tanto, pero bueno. Entonces, próxima Midnight y... El otro. Llegamos hasta la de Jamón. ¿Cómo se llama? Pelean con ellos. Y la idea era quitarle la gema a Vision. De hecho, el otro... Ajá. Se llama. No sé, no lo encuentro aquí. O sea, las armas que blanden tanto próxima Midnight como el otro... Tiene la capacidad de herir a Vision. Sí. Eso no lo habíamos visto. Que él, sabemos que se puede hacer intangible, pero pues lo pueden lastimar así incluso. Sí, o sea, esas heridas con esas armas evitan que se pueda hacer intangible. Y uno dice, oh, ok. Y van mal, van perdiendo gachamente, ¿no? Sí. La idea era de, pues, ¿sabes qué? Scarlet Witch, llégale, o sea, ya aquí déjame, ya valió. Pero no todo estaba perdido. Porque en ese momento... Están pasando unos trenes, así sí, como... Llegan a una estación de trenes, ahí los aventan un ratito. ¿Quién llega? Llega el Cap. Llegan los meros refuerzos, los que sí son buenos. Llegó el Capitán América, llegó Falcon, llegó Black Widow. Y con esos tres, ¿sí? Ajá. Con esos tres tuvieron para darle batalla. Y fue el momento en que entra el tema de Avengers. Sí. Cuando aparece el Capitán América. Y ok, eso sí está padrísimo, me gustó. Y lo rescatan, de hecho uno matan a uno de ellos. Bueno, esta... No lo matan, no lo matan, parece, ¿no? Que lo matan, parece que lo hieren de muerte. O sea, Scarlet Witch, muy a la Scarlet Witch, toma las armas de estos cuates y pica al otro, ¿no? Sí. Que es algo que Black Widow, ¿no? Black Widow, perdón. Sí. Black Widow, pero sorry. Hay tantos personajes, se me iba a... Qué bonito, ¿no? Sí, se me iba a ir uno en algún momento, eso todos lo sabíamos. También, por cierto, hay un detalle también del guión ahí. Cuando Wong salva a Banner de que el otro, que del no otro. Era Ebony Maw. El grandote. Usa un portal y lo manda como a Siberia o una cosa así, y le corta un brazo porque se desaparece y cierra el portal cuando te corta un brazo. ¿No hubiéramos podido empezar por ahí? Ah, me quedé. ¿Wong, neta? ¿O Strange? ¿No se les ocurrió? No lo podemos mandar mucho a otro lado. Y luego hablamos, nos regrupamos para la estrategia, ¿no? ¿Nada? No, una vez los guamazos, sino qué chiste, o sea, sino como... Pues, sí. Esos dos, ahí supan esos dos detalles que dije, ok. Pero no importa, todo está bien. Bueno, andábamos en esas. Mientras tanto, Strange sufriendo en el espacio. Lo estaban torturando. Lo estaban torturando para sacar la información. Y quitarle la gema de... Porque tenía un hechizo, se supone que la gema, o sea, estaba en el collarcito ese del ojo de Agamotto. Y no la podía agarrar. Pues mira, lo podemos hacer por las buenas o por las malas. Bueno, se la creyó Ebony Maw, porque más adelante Thanos lo logra y más tiene mayor bronca, pero bueno. Es totalmente cierto, no me acuerdo. Entonces, si lo decís era real o no. O probablemente a Thanos no le afecte, porque él sí puede agarrar una maldita gema del infinito, considera eso. Puede ser. O sea, que le iba a hacer un hechizo loquito. Puede ser. Estaban ahí en la nave, estaban torturando a Strange para que entregara voluntariamente a fuerza la gema. Por cierto, los torturaba con unas agujas que decían eran de uso quirúrgico. El doctor Strange, cirujano. Qué bonito, qué bonito la justicia poética. Y mientras tanto Stark ahí de chino, ahora cómo le voy a hacer, qué hago, cómo le hago. Y de repente aparece Spidey y dice, hola, ¿qué haces aquí, no? Sí, a ver, chamaco, te dije que le llegaras, no, pues ya no le llegué y ya no me puedo ir, ¿eh? Sí, dice, bueno, pues ahora me ayudas. A ver, ¿qué plantea? Ah, y la capita también de Strange acá, sí. El trapo, también les ayuda. Sí, y Spidey tenía un plan de esa película antiguísima de Aliens. Chale, ¿no? De James Cameron. Que alguien le hicieron referencia ahí, pero bueno. O sea, todavía, hasta su película. Y no, ya me fatigó Avengers, sí. Estoy embargado. Pónganme atención, no me siento cómodo con algunos de mí. En fin. Sí, ya. Moving on. El plan era, sí, a la muy a la Aliens, abrir un hueco en la ¿cómo se llama? En el casco de la nave. Y dejar que Ebony Maw saliera flotando y se congelara afuera. Y por cierto, la escena en que sucede eso está igualito a la de la reina alien, ¿eh? Es muy parecida, sí. O sea, es el bonito homenaje a eso, ¿eh? Sí, o sea, el momento en el que... No tanto en el que sale, pero sí cuando... O sea, el esfuerzo por traer de nuevo a Strange para que no se saliera. Y la toma cuando ya se ve a Ebony Maw flotando en el espacio todo muerto. Esa sí es más parecida a la de la reina alien cuando va y... Así, exactamente. Su bonito homenaje al trabajo de James Cameron. Que ya está fatigado de Avengers y no quiere nada y todo quiere que sea alrededor de él. Exacto. Perdón. Es que me da mucha risa sus declaraciones, la verdad. No, y ahorita... Pobre hombre ha de estar chillando. Nadie pela mis como 4 secuelas que quiero de Avatar, ¿no? Porque ni están hechas. Para empezar, ¿no? Desde ahí estamos mal. Que aparte de Avatar, danza con aliens, bueno. Moving on. Entonces, ya tenemos ahí el primer, o sea, ya se formó ahí los equipos. Sí. Por un lado estaban Strange, Stark, Parker, Capita. Y en la Tierra estaban Cap, Black Widow, Falcon... Scarlet Witch y Vision. The Vision, exactamente. Nos faltaba ver algo más. ¿Qué pasó con Thor? Entran los Guardianes de la Galaxia. ¿Y por qué entraron los Guardianes de la Galaxia, carnal? Porque escucharon la llamada de auxilio de la nave de los Asgardianos. Bien. Entonces, okay. ¿Y por qué le fueron a atender? Pues simplemente porque, como dijo Peter Quill, somos los buenos. Aparte, a lo mejor nos pueden dar recompensa. Y si no nos dan recompensa, nos podemos llevar su nave. Por donde quiera, ahí va a salir bien. Y sí, estaban los guardianes, estaban todos, y Mantis, ¿no? Que ya Mantis, se les pegó, ya es parte del asunto. Ya. Sí. Está Team Groot, ya no es Baby Groot, ya Steam es Team Groot. Y se la pasa todo el tiempo jugando videojuegos. No, bueno. Con actitud, por cierto. Sí. Me encantó eso, ¿eh? Sí, despachón. Y ahí andan cuando sale precisamente la escena post-créditos, una de las tantas de Guardianes de la Galaxia 2. Cuando se les pega Thor. Ah, es cierto, era la escena post-credit, no me acordaba. Y Rocket, ay, pone el parabrisas, quita la cosa. ¿No? Abre el ojito y dicen, chin, está vivo. Lo meten a la nave. Y sí, son las partes más hilarantes de toda la peli. Porque eso lo hicieron muy bien los Russo, ¿eh? Sí, la verdad, ¿eh? Que a cada... Y supongo que Taika Waititi también ahí metió mano para algo, ¿eh? Pues, espero. Porque esos personajes que ya los habíamos establecido, no solo los Guardianes, también a Thor, como que eran los más graciosos, tienen interacciones, de hecho, muy graciosas. Sí. Todos admirando el físico perfecto de Thor, salvo Peter, ¿no? Así como que... Me siento un poco disminuido aquí, sí, ¿no? Y luego con su Drax y su sinceridad. Amo a Drax, de veras. Sí, es una bocanada. Pues sí, porque la verdad es que tú estás un poco más gordo. Haz un sándwich así de estar de rellenito, ¿eh? Dice, ¿no crees que estoy gordo? ¿Tú, Gamora, crees que estoy gordito? Dice, y él es como un ángel pirata, a ver, nada más, ¿no? Sí, hasta Gamora acá de, no manches, sus músculos parecen que cuerdas de no sé qué, así de, pues sí, deja de masajearlo, ¿no? Ya. Bonitas escenas. Y Mantis lo despierta y se despierta así de que es típico de Thor. Se despierta y siempre lo despiertan y, ¿qué son ustedes? Y fíjate, se despierta y lo primero que ves es, ves a esa banda de cosas. Bunch of a-holes. Y así de... Pero bueno, considera que venía de estar en una nave con, suponemos que están muertos, Taika Waititi y su insecto. Ah, sí, sí. Korg y Vic. Oye, sí, demás que se murieron. Espero que hayan escapado. Porque tampoco estaba Valkyrie. Ah, tal vez ya se murió. Probablemente. Tal vez ella ya se los llevó al Valhalla. Probablemente, nadie nos ¿o escapó con los otros dos? Es probable, nadie nos explica ahí qué pasó. Que ese es otro punto, ese es uno de los puntitos que sí me quedé. A ver, si le dedicaron 5 segundos para explicar por qué Ant-Man y Hawkeye no estaban, ¿por qué no se gastaron otros 5 segundos en explicar por qué Valkyrie, Taika Waititi y Mick no estaban por ahí? Sí, es cierto. No sé, igual es Star Revolution, son webs. Venga, friend. Es probable, pero me hubiera gustado que lo explicaran. Sí, y espero que no estén muertos. Ojalá me encanta, no. Me encanta Korg. Sí, Korg era la onda. En Korg, this is me. ¿Cuándo está la Revolution? Así que bueno, de esos puntitos del guión que va. Sí, ya ni punto. Modo, ¿no? Cierto. Toda esa secuencia ahí con Thor es muy, muy buena. Me encanta. Todo Peter queriendo acá imitar la voz de sí. Thor. Ese, no, no estoy hablando más grave, ¿no? Lo estás haciendo, ¿no? Esto está ligado, pero bueno. I'm not. Muy bueno. Total que llegan a la conclusión de que Thor dice, bueno, a ver, hay de dos sopas, ¿no? Por un lado, hay que ir a un planeta que se llama Titán. Titán, que es planeta de Thanos. Y Titán de mente, en fin. Y bueno, una vez que llegamos ahí, pues ¿qué creen que va a pasar? Hay que enfrentarse a Thanos. Pero no nos podemos enfrentar a Thanos sin un arma que lo pueda matar. Y ya no tengo de esas. Se me acabó mi martillito porque él lo llegó y lo rompió. Así que necesito ir a un lugar que se llama Nevardilheim, Neverland, Neville Longbottom, algo así. Algo así. Entonces se separan en un escape pod que por eso Thor quiere activar con el nombre, con un nombre clave o algo así. Sí, de no haber maravilloso. No, como el Quinjet. Sí, exacto. Bonito. Se la saben los rusos si vieron Thor Ragnarok. Sí, sí, sí. Pero no iban a Titán, iban a Nowhere. Ah, sí, cierto, a Nowhere. Nowhere. La cabeza del celestial muerto que vimos en Guardians de la Galaxia 1. Que ya ni me acordaba que existía. ¿Y a qué van a Nowhere? A buscar la otra de las gemas. O sea, el chiste es que Thanos no tuviera las gemas. Sí, o sea, la película tiene como que ese eje de Thanos quiere las gemas, no le des las gemas, ¿no? Y consigue la gema. Y Thanos consigue la gema, ¿no? Oh, Dios. Que en ese momento ya tenía dos. Ya, dos. Así que los Guardianes de la Galaxia van a buscar a Thanos. Para evitar que detenga esa gema en Nowhere. Mientras que Thor va por un arma para verdaderamente destruir a Thanos. Sí, ah, ok. Formamos más equipos, ¿no? Por cierto, en el equipo de Thor se va Rocket y Groot. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. A ver, ¿por qué? Porque en algún momento de la vida, cuando la primera vez que vi Guardianes de la Galaxia, que después de verla contigo, que la vi con mi esposa, a mi esposa le encanta a Thor. Le fascina a Thor. Veo por qué, ¿no? O sea, sí, es un pirata con físico de ángel, o no sé qué. Sí, está bien. Por el parche, claro. Of course. La pirata, claro, sí. Okay. No he entendido. Bueno, le encanta a Thor. Y le gustan mucho las películas de Thor. Y cuando fui a ver Guardianes de la Galaxia 1 por primera vez con ella, me dice, ¿esos también son de Marvel? Sí. Me dice, ¿me está diciendo que ese mapache en algún momento puede salir con Thor? Sí. Dice, ¿pero cómo? No pega ni de chiste. Yo así de, ¿no? Y mira ahora quién hace equipo con quién, ¿no? El mapache. El mapache. Con la liebre. La liebre, le dice liebre. Me encanta. Me encanta. O sea que tengo que ver la película también con mi esposa. Voy a decir, mira, lo que sea es que no. El mapache sale con Thor. Sí. Tal cual. La ramita y el mapache con el ángel, con el pirata ángel. Santo Dios. Buenísimo. Qué buen detalle. Genial. Mientras tanto, van a buscar, Thanos estaba buscando esa gema. Llegan a Nowhere. Y Drax sale de control, ¿eh? O sea, aparentemente en Nowhere todo estaba bien, todo estaba en calma, pero estaba desierto cuando habíamos visto que era un centro industrial. Sí, exactamente. Pero que ya no había nada. Así, ¿qué pasó? ¿No? Ubican donde estaba Thanos, estaba interrogando ahí al Collector. Bueno, interrogando, torturando, pues. Sí, exactamente. Y Drax sale de control y pelea contra Thanos. Quiere pelear con él, no puede. No puede, evidentemente. Hay un momento muy tenso. Gamora, que se acerca como en plan de hija también. Aparentemente mata a Thanos. Había una escena anterior en la que Gamora le pide a Peter que si Thanos la captura, por favor, truéname. Sí, pero ¿por qué? Pues, porque yo sé algo que no... Que no debería saber. Ya uno sabe. Entonces, sabe cómo conseguir otra gema del infinito. La gema del alma que faltaba. ¿Y dónde estaba? ¿No? Cuando vemos, de repente pasa la escena con el coleccionista y todo este asunto, y pareciera que Gamora mató a Thanos. Yeah, roll credits, ¿no? Sí. Listo, feliz. Obviamente no. Era una simulación de la realidad. Ya tenía la gema de la realidad. Ah, sí. ¿Y no puede con él? Que era la que tenía el coleccionista, ¿no? Sí, de hecho, sí. Era el Ether, el que sale en Thor, Star Wars. Esa cosa, cierto. Desactiva como que la ilusión y ya vemos que Nowhere estaba hecho pedazos, ¿sí? Estaban llamas. Porque hasta el coleccionista de repente aplaude como que lo lograste y era una simulación de Thanos. Estábamos, en otras palabras, está más muerto. Está muerto que el Dodo. Sí, sí, exactamente. Ok, bien, bien, muy bien. Thanos captura a Gamora y Peter quiere dispararle a Thanos y Gamora le dice, no, a él no, a mí. Se toma su dulce tiempo para dispararle a Gamora, al final le dispara, pero Thanos tiene la maldita gema de la realidad. Lo único que hace es convertir su disparo en burbujitas. Y su pistola también. Sí, que pues no, jalo. Y se la lleva. Nada más. La rapta, entonces ya está la bronca. Que hasta ahorita quiero que mencionemos, quiero que mencionar esto. Thanos no es un psicópata, no estaba matando a diestra y siniestra. No. Mató a los Asgardianos. Supone que perdonó la mitad de los Asgardianos, no sé dónde se los llevó, pero nada más. Tal vez ahí esté Korg. Probablemente, y Valkyrie, no sé. Van a hacer una revolución. A los demás guardianes se llevó a Gamora y nada más. A los no, no los mató. A los otros pudo haber matado. Y no lo hizo. Y no lo hizo. No es porque un, no está. No está. No quiere matar a todos. No es un psicópata. Eso está un poco extremo, pero no es un psicópata. Vemos, no sé en qué momento, pero vemos un poco del backstory de Gamora. En la escena donde donde le pide a Peter de si me captura, tróname. Ahí es donde vemos ese backstory. De que era cuando era niña, su mundo, no recuerdo el nombre del mundo. Es atacada por Thanos y masacran a la mitad de la población. Y Thanos por alguna razón se compadece de ella. Porque la ve, o sea, porque la niñita no le tiene ni miedo ni nada. Se le pone al brinco. Esta chamaca. Dice, mira, me cae bien. ¿No? Se me cayó bien. Hasta a mí me cayó bien. Y le enseña una navajita. Una navajita con dos picos. Que le dice, mira, si esto es el equilibrio. Dice, mira, si es para un lado o para el otro. Pero si está en medio, hay balance. Y es lo que quiere Thanos. Balance. De manera muy extrema, pero es su... O sea, lo que quiero no está mal. Está bien querer balance en la vida. Pero el cómo lograrlo... Esos son los extremos que te hacen un buen villano. Exacto. Y se la queda. ¿Sí? Se quedó con Gamora y sí la crió como su hija. Más o menos. La convirtió en la mujer más peligrosa del universo. Y aparte tenía su otra hija, a Nebula. ¿No? Nebula. Oh, Dios. Pobre Nebula. Qué trágico ese personaje también. Spoilers, pero yo pensé que ella era la que se iba a morir. Qué cosas, ¿no? Sí, qué cosas. Mientras tanto, porque todo esto se pone todavía más intenso. Ah, sí. Llega el equipo del Cap con James Rhodes, con este War Machine, que lo vemos con una especie de muletas de alta tecnología, ¿no? Sí. Porque pues quedó mal después de Civil War. Vemos que el general Tadeusz Ross le dice, a ver, en cuanto llegue el capitán y la banda, los arrestas, porque pues... Ellos siguen bajo los acuerdos de Sokovia, ellos están fuera de la ley, ¿no? O sea, son traidores y no sé qué. Obviamente les dijo, vete al diablo, ¿no? Sí, sí, ahorita los arresto. ¿Y no? No, los voy a arrestar, claro que no. Obviamente que no. Necesitamos ayuda, ¿no? Sí, no es momento para eso, ¿no? No. Entonces, bueno, tienen ahí a Vision y dicen, ok, necesitamos quitarle la gema y destruir la gema. ¿Quién podría destruir la gema? ¿Quién sabe por qué? Era Scarlet Witch. Ese es un punto que de veras yo... Dije, guay. Ese es el que no capté. O sea, sabemos que era poderosa, pero tan poderosa para destruir una gema. Gema del infinito. Y como nunca nos explicaron bien... O sea, supone... Creo que sí nos explicaron, ¿no? ¿Por qué era poderosa en Age of Ultron? Creo. Pues decían, she's weird. Buena explicación. Solamente por eso, pero no capto por qué ella sí podía. Eso la convirtió, la verdad, en la persona más importante del maldito universo. Y de alguna manera, en ese momento lo fue, porque era la que era capaz de destruir una gema, pero y luego... O sea, eso sí está medio jalado de los pelos, tengo que decirlo, ¿no? Van tres cosas que dices... Sí, pues, ¿qué onda con eso, bro? Sí. Pero bueno, ellos no pueden, o sea, con la tecnología que existe ahí en el resto del mundo no pueden. Tienen que ir a un lugar donde haya tecnología... ¡Ah, espachona! ¿A dónde se van? ¡A Wakanda! ¡A Wakanda! Vamos, sí, Wakanda, tal vamos cual. Vamos a ver a Wakanda, Pimpachón. Black Panther. Los recibe Black Panther. Se encuentran... Okoye le dice, cuando dijiste que íbamos a abrir Wakanda al mundo, pues me imaginé, no me imaginaba esto. Entonces, como que... Los Juegos Olímpicos tienen Starbucks, ¿no? Digo, exacto. Ok. ¿Y quieres Starbucks aquí? No me voy a mover hasta Nigeria o algo así por un Starbucks. Buen punto, sí. Qué flojera. Dices, ok, papachón. Se reencuentran Bucky y el Cap, bien bonito. Ah, sí, porque para esto ya le había ido... A Black Panther le fue a entregar su bracito nuevo, su hecho brazo. De vibranium, quiero suponer. Supongo, debe ser vibranium a fuerza, sí. Todo bien pachón. Sí. Y ahí estaba el asunto en Wakanda, ¿no? Ya esa parte también del equipo ahí andaba. Y, bueno, me encanta Shuri. Shuri regresa. Bueno, tiene esos buenos momentos con Banner. Porque la idea era de llevarlo a Wakanda era para separar la gema de Vision, destruirla, quién sabe cómo, ya dijimos. Y sin matar a Vision. Ajá, y Shuri le dice, mira, como que combinaron sus células pues bastante bien, pero como que ¿por qué no las pusieras en canales separados? Algo así. ¿Quién sabe qué Mombo Jumbo le dijo? Sí. Y Banner dice, ¿por qué no se nos ocurrió? Claro. Y no solo Shuri es una genio, sino ella creció en Wakanda. Tienen otra forma de ver la ciencia, la tecnología. Una forma muy avanzada porque tienen una fuente de poder inagotable. En fin. Aparte, me encanta eso como pequeño homenaje quizá a la Future Foundation. Ojalá, honestamente. Porque pues la Future Foundation no son eso, son niñitos con un altísimo coeficiente intelectual. O sea, Franklin no está ahí. ¿No? Franklin no está ahí. No. Bueno, es miembro honorario. Sí, o sea, para Reed es así de, es miembro honorario, ni modo. Y Valeria, ¡hey, Valeria! Ven a Valeria. ¿Ella sí? Sí. Papá, creo que ya vi quién te cae mejor, ¿no? No, oigo, no. No, Valeria. No, Valeria. En fin. Moving on. Pero mamá sí me quiere, bueno, está bien. Dice. En fin, está bien, ¿no? Pero su padrino es el Doctor Doom. Espera, eso no es bueno. Ok. Si es tu mejor amigo, ¿qué le haces, jefe? Pues sí. ¿Qué te digo, no? Y este Ben Grimm. Oye, sí, ¿por qué no? En fin. Mala, qué bronca. Qué melodrama es con los Cuatro Fantásticos. Sí, y los derechos de los Cuatro Fantásticos. Fíjate, o sea, tan fácil es hacer un melodrama que te importan esos personajes. Y luego tenemos la cochinada que salió, ¿no? Back to Avengers, en fin. Infinity War. Exacto. Algún día esperábamos hablar de los Avengers y Fantastic Four juntos. Tal vez. Sí. Y X-Men. Por favor. Ojalá algún día. Ojalá algún día, ojalá. En fin, Back to the Avengers. Sí. Estábamos en esas cuando, como ya salvaron al Doctor Strange, Spider-Man, Doctor Strange y Iron Man. Ay, cómo me gusta decirlos todos juntos. Sí. Y Mantis. No, estaba la mantita, más bien. Sí, la mantita dijeron. Ok, aquí está el plan, Sherlock. Muy bien, Sherlock. Fíjate cómo va a estar el plan, Sherlock. Nos van a disculpar, pero es el chiste de moda ahorita, sí, aquí en la casa. Fue una delicia ver eso. Estuvo pachón. Sí. Mira, Strange quería salir por patas. De no, a ver, ya tenemos esta nave de regreso a la Tierra, ¿no? Ya, la goma. Y Tony Stark, muy en papel Tony Stark, es de no, ataquemos. Vamos a llevarle el pensamiento lateral, ¿no? Vamos a llevarle la batalla a su mundo. No lo va a esperar ahí. ¿Y dónde es su mundo? Titán. No me acuerdo por qué se enteró que su mundo era Titán, pero... Yo supongo que la computadora de la nave. Estoy haciendo excusas, ¿eh? Supongo, porque no sé. El chiste es que tienen que ir a Titán. Bueno, no saben cómo se llama, pero saben, pero estaba en claro, estaba en... Estaba en modo automático la nave. Y dicen, oye, si ahí nos están llevando, ahí va a estar Thanos. Entonces ahí es donde podemos atacarlo. ¿Te acuerdas que en Avengers 1, cuando Capitán América y Iron Man atraparon a Loki, y luego llegó Thor a liberar a Loki para llevárselo a que enfrentara a la Justicia Asgardiana? ¿Te acuerdas que Thor se lo lleva? Uh-huh. Y el Cap le dice, Stark, we need a plan. We need an attack plan. Attack. Es cierto. Es muy en personaje. O sea, tengo un plan tal cual, atacar. Muy cierto. Bien. Bien, bonito detalle. Bien, Diego Russo, nada más. Bueno, y los guionistas, por supuesto. Llegan al mundo de Titán. Se estrellan en Titán porque claro. No podían manejar bien la nave. No, para nada. Cuando, al llegar ahí, como que lo ven todo pues deshabitado, desierto. Ven que el mundo está destruido. Está como destruido, ¿no? Y que su eje gravitacional se movió de lugar y por eso como que la gravedad es menor, ¿no? Antes estaba ahí jugando. Bueno, pues pasa un poquito más adelante. Están en esas cuando se aparecen los Guardianes de la Galaxia. Sí. Se aparece Star-Lord, se aparece Mantis, Drax y ya. Ya. ¿No? Y pelean. Claro, tenían que pelear porque es el bonito tropo de las películas de superhéroes. En siempre. Así, pues, a ver, agentes de Thanos. No, no estamos con Thanos. ¿No están con Thanos? ¿Entonces con quién están? A ver, ¿pero dónde está Gamora? ¿Who is Gamora? Me encanta eso de, ¿where is Gamora? ¿Who is Gamora? But most importantly, ¿why is Gamora? Ay, Drax, por Dios. Ese momento me partió de la risa, la verdad. Ya se enteran que vienen de la Tierra. Y Por fin Peter Quill se puede poner un poquito al corriente con este... pues, con la Tierra. Con la Tierra, así de, oye, y este Footloose sigue siendo la mejor película del universo. Y Spider-Man, no, nunca lo fue. Nunca lo fue, ¿no? No, a ver. No, así no porque valientes. Le se cuenta la vez que salvaste el mundo con un concurso de baile, ¿no? ¿De qué? Es menos espectacular. Y sale Peter de, como Footloose. Qué buenos momentos, ¿no? O sea, Star-Lord y Spidey y Drax. Ok. Y Strange por ahí de amargado. Ah, sí, Strange de repente entra en una fase de meditación. Y dicen, oigan, su amigo siempre hace eso. Y como que estaba twitchy, ¿no? Estaban haciendo su gran plan que no estaban pelando. Ah, sí, su plan que pues nadie pelaba. Strange andaba ahí en su rollo, ¿no? Él, con la gema del tiempo, vio el futuro. Vio, no sé... Como 14.000 futuros infinitos, ¿no? ¿Quién sabe qué? Y dijo, bueno, y vi el resultado de la pelea que vamos a tener. ¿Y en cuántos ganamos? En uno. Que es el que vamos a ver, ¿no? Pero supongo, bueno, que sí, supongo que vamos a ver. En la película cuarta o algo así. Tal, sí, supongo. Tal vez, ¿no? Tal vez. Están en esas. Entonces, mientras tanto, Thanos, junto con esta Gamora. Están ahí en su nave, la nave de Thanos, acá haciendo fregones y no sé qué. Y tienen ahí su bonito encuentro como que padre e hija, bueno, más o menos. Bueno, bonito. Por decirle algo, ¿cómo quieres que le diga? Donde dice, Thanos le dice, bueno, le lleva de comer. Sí, exacto. Así de, creí que tendrías hambre, ¿no? Y esta Gamora, bien grosera, tira la comida, ¿no? Como niña chiquita. La arroja al trono de Thanos. Y Thanos se va a sentar ahí. Y pero no se sienta en el trono, eso me encanta. Se sienta en las escaleras, porque está con su hija. ¿Para qué tiene que sentarse en el trono? Porque tiene que verse real o algo así. Está con su hija. De, wow, qué buen detalle. Esos detallitos, o sea, que inmediatamente, o sea, otra vez acá me pongo en mi trono y soy el super fregón y demás. Pues deja, pongo unos cráneos a quemar para ver el humo, porque pues oye, se ve bien awesome. Sí, ¿no? Listo, relajarme o algo así. Estupidez así. No, ella se sienta en las escaleras para estar al nivel de vista de Gamora. Sí. Y cuentan un poquito de la relación entre ellos y realmente el plan, el gran plan de Thanos. No monologuea, eso también, Thanos no monologuea con los Avengers diciéndoles, Avengers, mi plan es el siguiente y a ver si me detienen. No. No. O sea, conocemos sus planes porque se lo está contando en la confianza e intimidad con su hija. Sí. Él dice, mi sueño era verte en este trono. Era lo que yo quería. Y dice, pero no, pues, estás loco, ¿no? Por lo que quieres hacer. ¿Y qué es lo que quiere hacer Thanos, carnal? ¿Cuál es el motif de Thanos? Él quiere acabar con la mitad de la vida en el universo. Porque dice, el universo no es infinito. Hay recursos, sí. Hay recursos limitados. Y si se le deja la vida seguir sin control, la vida se va a extinguir. Así que necesitamos equilibrio. La forma en la que él ha encontrado el equilibrio en otros planetas es matando la mitad de cada planeta. Y Gamora le reclama, oye, entonces, ¿qué puedes decir de mi planeta? Y dice, ¿alguna vez has regresado a tu planeta? ¿Lo has visto últimamente? Tu planeta estaba ya mal. O sea, había hambre. O sea, Tú pasabas hambre. O sea, amanecías con el estómago vacío. ¿Sabes cómo es tu planeta ahorita? Los cielos están limpios y los niños que están haciendo hoy, todos tienen que comer. Wow. Shit. Yo cuando escuché eso dije, damn, motherfucker's right. O sea, la verdad, sí, o sea, no puedes evitar pensar por algún momento, pues sí. ¿Verdad, ¿verdad Dinosaurus? Exacto, es como Dinosaurus. Dinosaurus estaba en lo correcto. Sus métodos eran los extremos. Wow. Esto te hace un buen villano. Insisto, tú no conoces todavía a Kuvira de Legend of Korra, pero Kuvira, dices, maldición, tienes razón. Eso es lo que hace que los villanos te importen realmente. No quiero usar jajajaja, ¿no? O la Mother Box, ¿no? Algo así. Dime un... ¿Por qué hizo lo que hizo este Steppenwolf? Who the fuck knows? Te lo pongo así. A ver, ¿puedes repetirme un diálogo de Steppenwolf? ¿Puedes repetirme un diálogo? For the Unity. Ah, bueno, a lo mejor es. ¿Puedes repetirme un diálogo de Yellow Jacket? Creep, creep. ¿O de Malekith? ¿Qué quería Malekith? El éter. ¿Por qué? For reasons. ¿Qué quería? No sé. ¿Qué quería Ronan the Accuser? La gema del poder. ¿Pero a dársela a Thanos? Pero después se la queda y no me acuerdo ni por qué. For reasons. ¿Qué quería Killmonger? Él sí quería algo. Quería que su raza... Que dejaran de oprimir a su raza. Exacto. En el mundo. Por ejemplo, ese es otro, a lo mejor es el mismo universo, pero no se conocieron. ¿Qué quería Kingpin? Exacto, Kingpin sí quería algo mejor para él y para Vanessa. Había otra persona que le importaba. Ese es otro de los elementos que también te hacen un buen villano. Killmonger tenía el resto de su raza que le importaba. Kingpin tenía a Vanessa que le importaba. Thanos tiene a Gamora. Y técnicamente el resto de la vida en el universo. Muy en su mente torcida, pero sí. Wow. Por eso te digo, eso me encantó. A diferencia de, por ejemplo, los cómics. ¿Por qué quiere matar a la mitad del universo? Para agradarle a la muerte. Quiere literalmente cortejar a la muerte. Está bien, o sea, okay. Está curioso en el asunto. La muerte acá en el universo Marvel, en papel, pues el 616. El 616. Hay entidades como la muerte que es una encarnación física, ¿no? Sí, están, sí. Están los Eternos, están los... El Tribunal Viviente. Los Watchers, que también están los Watchers. Es cierto. Y todo ese rollo, ¿no? O sea, Ego de Living Planet, acá también estaba. Cosas así. Como que están esas entidades cósmicas. Acá se habla de ellas, pero no es tanto. Y Thanos no está enamorado de la muerte en este universo. Luego, su motivación es similar, pero un poquito más interesante, creo yo. Ah, de hecho, bastante más interesante. Así que bueno, ya después de ese momento, pues le pide que le revele dónde está la gema del alma. Gamora se niega a decirle. El demonio, dice, bueno, pues mira, aquí tengo que mostrarte algo. Y ahí estaba Nebula. Siendo torturada de una forma muy cruel. Le estaban quitando cada una de sus piezas cibernéticas de a poquito en poquito. Y la seguían manteniendo con vida. Hijo, se veía doloroso hasta. Esto, horrible. La está torturando cuando le dice Gamora, pues deja de hacerlo porque ni siquiera sé. Y le muestra una grabación de, digamos, su disco duro de Nebula, donde se ve que sí sabe. Y está perfectamente dispuesto a sacrificar a Nebula, a la hija que no quiere. Hijo de su madre. A la mitad de su familia. La mitad. ¡Wow! ¡Oh, Dios! Está dispuesto a hacerlo y Gamora, que... Mucho tiempo Nebula y Gamora se odiaron. Al final de Guardians 2, como que se... De hecho, ya se quieren. Ya se querían. Gamora no lo soporta y acaba diciéndole... Está en... Boromir. En Boromir. Se llama Boromir. Me acuerdo porque lo estaba confundiendo... Veo con V. Bueno. No, lo estaba confundiendo con Vermeer, que es un planeta de Mass Effect. Ah, ok. Y dije, ¿Vermeer? No, ese es otro. A ver, Boromir. Creo que es Boromir. Y sí, dice, ok. Entonces, más te vale que así sea, ¿no? Vamos para allá. Vale, otra side mission por ahí. Exactamente. Nebula se escapa. Nebula logra escapar. Y manda un mensaje a Mantis. Ajá. ¿Por qué Mantis? No me acuerdo exactamente qué relación había con ella, pero... Diciéndole que sí habían conseguido que sí iba a conseguir la gema. Y otra gema y hay bronca. Ay, de hecho, por eso fueron los guardianes. Supongo que por eso fueron los guardianes a Titán. Sí, exacto. Tal vez. Ya no sé. No, estoy haciendo excusas, ¿eh? Probablemente. Está en esa side quest de Thanos, cuando sí, vemos que llega a este planeta Boromir, y los recibe un extraño encapuchado. Yo creo que era la muerte. Yo creo que la muerte también. Sí. Dije, ok, la muerte, bien. No. No, era Red Skull. Eso no me lo veía venir ni de chiste, ¿eh? Y te acuerdas que sí, Red Skull, la final de Capitán América, de First Avenger, toma el Tesseract y como que se hace así. Twitchy. Y desaparece. No se muere, nunca vimos que estuviera muerto. Cierto, simplemente fue transportado ahí. Y lo mantienen como una especie de guardián. De un custodio, de la gema del alma. De las cosas, de una cosa que él jamás va a poder tomar. ¡Wow! Y yo no entendí por qué no la podía tomar hasta que vemos qué se necesita para hacerse de la propiedad de la gema del alma. Un alma por otra alma. Le dice Red Skull a Thanos que, pues, si quieres la gema del alma, vas a tener que sacrificar lo que más amas en este universo. Gamora dice, ¡ah, te fregaste, infeliz! Tú no amas nada, ¿no? Y ve que de repente Thanos llora. Dice, ¿qué? ¿Estás llorando de frustración? No manches. Lágrimas de cocodrilo, que no sé lo que sea un cocodrilo, pero Peter me dijo, ¿no? Ándale, sí. There is a song about an alligator. No quiere saber. Dice, no, sí hay algo que amo. Y se queda, no es cierto, ¿no? Entonces, es que eso todavía más impacta porque Gamora dice, es que eso no es amor, no me puedes decir que me amaste. En la mente. En su cerebro de Thanos. Todo torcido y mala onda. Sí amaba a su hija. Lo único que amaba en este universo. Y la sacrificó. Y la sacrifica por la gema del alma. Gamora murió. Yo sí me quedé de... Ok. Entonces sí la amaba, porque sí, la gema sí apareció. No solo, es lo que yo pensé de, a lo mejor es ahí donde va a venir el twist de que es una gema chichifa porque realmente no la amaba. No, sí. Sí. Totalmente, sí era la gema buena porque sí la amaba. Sí amaba a su hija, en su mente loca. Lo cual es también la muerte de Gamora todavía más trágica. Porque murió por el ser que sí la amaba. Aunque ella decía, no, está loco este güey, ¿no? Perdón. Qué cosas. No, hombre, sí está bien trágico el asunto, honestamente. Está bien construido. Sí. Tardó 10 años, nada más. Nada más. Moving on. Moving on. Thanos regresa a Titán. Para esto ya tenían como que su plan ahora sí armado. ¿Y por qué regresa a Titán? Porque ahí estaba la gema del tiempo. Sí, o sea, se supone que el Sikon Mo ahí iba a llevar la gema del tiempo. Técnicamente lo logró. Sí. Y se encuentra con Strange solito. Strange ahí estaba sentado en las escaleritas y empiezan a platicar. Bonita forma de también de introducir un poquito el backstory. Este le dice, este era tu mundo entonces. Y ahí da un poquito también de por qué él tiene esa filosofía. Thanos dice, sí, este alguna vez fue mi mundo. Le enseña acá con la gema de la realidad cómo era una imagen de cómo era en su momento Titán. Este era un mundo paradisíaco, estaba bien, estaba pachón, era como cualquier otro mundo en el universo. Y ahora ve. Y en su momento yo les propuse a mis semejantes, ¿saben qué? Esto se empieza a ir al demonio, no hay para todos, hacemos una lotería. Sí, totalmente al azar, niños, mujeres, hombres, ricos, pobres, mitad y mitad, parejo, sin distinción, sin favoritismo. Es más, yo creo que si le tocaba a él, hasta okay, él, va. Digo, órale, ¿no? La mitad vive, la mitad no. Y dice, me llamaron demente, y velos ahora. Uy, o sea, y eso todavía es más aterrador, porque te muestran que sí tiene razón. Sí pasó, o sea, y le pasó a su mundo. Probablemente con gente que él amaba en ese momento. Sí, es como que, ok. Jesus Christ. Esto está... Esto o sea, no son preguntas fáciles, ¿eh? No, está difícil el asunto, está pachón. Pelean contra Thanos. Empieza una bonita pelea. El plan era quitarle el guante. Nunca fue matarlo así, ¿no? Digamos que por la fuerza brutal. El chiste era quitarle el guante. Como en Infinity Gauntlet. ¿Ah, sí? Mucho de eso era quitarle el guante. No me acuerdo. O sea, lo leí, ¿eh? Y no me acuerdo. Y de hecho, y Spider-Man pelea directamente con Thanos y lo patea y todo, como en la película. ¿Ah, sí? Spider-Man peleando contra Thanos y el Doctor Strange. Y Mantis y todo el rollo. Y Drax otra vez. Y Strange no lo dijo en voz alta, pero cuando sostiene a Thanos y le quiere quitar el guante con un hechizo, eran las bandas rojas de Sitorak. ¿En serio? Sí. Sitorak, la gema de Sitorak, la que le da su poder, sí, a Juggernaut. Sitorak es uno de los dioses, una deidad en el universo Marvel, que la gema de Sitorak tiene el poder de Sitorak, pero hay un hechizo, un encantamiento que son las Red Bands of Sitorak. Y hasta eran rojitas y todo. Sí. Ok. No, yo creo que no dije lo de Sitorak porque pues eso todavía es de la otra compañía, ¿no? Y era meterse en mucha bronca y demás, sí. Pero... Ok, qué bonito. Sí. En fin. Estaban acá en la pelea, estaban dándose en la torre y digamos que el punto fino del plan era Mantis. Mantis iba a dormir lo más posible a Thanos. Pero todo sale mal. ¿Por quién? Por Peter Quill. Porque Peter, aprovechando que estaba ahí medio jetón, decide, ¿dónde está Gamora? Y le confiesa que Gamora murió. Sí, Mantis dice, es que está en duelo porque... incluso llega Nebula con ellos también. ¿Sí? Llega Nebula allá a la pelea, de último minuto. Y Nebula es quien dice, si él está de luto... O sea, si tiene la gema. Es que sacrificó lo único que ama en el universo y lo único que amaba era mi hermana. Qué feo, ¿no? La hermana de los diciendo lo que... Bueno, que... Qué mala onda. Peter se pone loco. ¿Luces que shit? Le estaba dando cada golpe satanos a lo loco. Tiene lo que despierta. Tiene que llegar Stark. No, ya, ven, aguanta. Ya vamos ganando. Por un segundo, Spidey logró hacerse del guante. Un instante nada más. No lo consiguen. Thanos se queda con el guante. Demuestra su poderío. Destruye una luna. Y les hace caer la luna en pedazos encima de ellos. ¿Qué? No, o sea, ¿te das cuenta de la grandiosidad de muchas de las escenas? O sea, fueron... Normalmente yo no uso esa palabra, pero sí fue muy épico. Está tan sobada la maldita palabra que odio decirla. Sí, pero no, honestamente sí, tiene un grado de grandiosidad varias de estas escenas que dices... ¿Te acuerdas de la primera película de Iron Man? medio tímida en que si sí era que no. Ah, sí, sí, sí. Todo con tecnología, aterrizadón. La primera película de Thor, no eran dioses, no, no eran, no, eran como que extraterrestres raritos. Y ahora ve. O sea, el tamaño, todo eso. Todo, ya. Comic books, let's face it, ¿no? Sí, o sea, aquí está la carta, vamos a echarla al asador, total, sí. ¿qué puede pasar? Y de hecho, eso de agarrar la luna y echársela a sus oponentes, no era un poder que tenía en Marvel Super Heroes. Exacto, claro. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho. Ok. ¿Cómo olvidar eso? Sí, yo cuando me dije, ok. Oye, espera un momento. Spider le estuvo pegando como desde varios lados. Como el Maximum Spider. Ajá. ¡Qué bonito! Y si te das cuenta que utiliza Stark, en algún momento utiliza unos cañoncitos que saca de la nada, como el Proton Cannon. Jesus Christ. No. I mean, no. Sí. Sí. Si ustedes. Si nos gustaba el juego, no. No. Gasté muchos cambios de las tortillas ahí, lo siento. Las tortillas a veces no llegaban, ¿no? Varias veces no llegaron. Sí, ok. O sea, también esa parte me quedé. Ok. ¿Está bien? Sí, estaba acá, retorciéndome en mi lugar, ¿no? ¡Qué bonito! Cool, ok, nada. En fin. Pierden, directamente. Sí. Pierden porque llega un momento en el que Stark está peleando solo. Sí. Contra... ¿Qué pantalones? Contra Thanos. Thanos lo apuñala. De hecho, vemos cómo se va destruyendo su armadura. Poco a poco. No se logra regenerar a tiempo. No aguanta todo el estrés de pelear contra Thanos. Spidey va salvando a quienes puede, ¿no? Muy sí. Spider-Man. Sí, él hace eso, él salva gente. Sí, él es más como que el de apoyo. Sí. Es mala onda, pero sí. Apuñala Thanos a Tony. Dije, ya se murió. Ya valió. Y sí. Le apunta con el guante acá. No, pues ya te moriste, Stark. De hecho, dice, ¿cómo sabes mi nombre, no? Dice, oye, no eres el único que tiene conocimiento de otras cosas. Cuando tú destruiste mi plan para conquistar por primera vez la Tierra, me enteré quién eras. Claro, por supuesto. Claro. Sí, ok. Strange le dice, a ver, no, aguanta. Hay un diálogo anterior donde Strange le dice a Stark, mira, si vamos a ir contra Thanos, acepto el plan, pero si se trata de salvar a ti, o al chamaco, o a la gema del tiempo, ustedes están más muertos que el Dodo. Llega ese momento cuando por fin Thanos va a matar a Stark, y Strange le dice, a ver, aguanta, perdónale la vida y la gema es tuya. Dice, no tricks. No, ningún truco. Se quedó de... Y Stark de, no. No manches, estás loco. Sí le da la gema. Y otra vez, Thanos cumple su palabra, ¿eh? Sí, no lo mata. No lo mata. No, o sea, no le interesa matarlo ahí. No, ¿por no. qué? No es un psicópata maldito. Agarra la gema y se larga. Y ahí se me hace que está el twist de Avengers 4. ¿Por qué Avengers? Porque Stark le dice, ¿por qué hiciste eso, no? Era la única manera. Dice, era la única manera. Es en el futuro que yo preví. O sea, ahí debe estar el twist. Sí, exactamente. Y o sea, fin. No fue de agrapa. No, fue de gratis, no. Mientras tanto, Thor... Ah, la side mission de Thor y Y Rocket. Thor, Rocket y Groot. Llegan a una estrella... En una estrella moribunda en una forja gigantesca. Custodiada por un... Le decían enano. Era el más enano de los gigantes. O el más grande de los enanos. Ustedes el que gusten. Y era el enano por excelencia. ¡Es Peter Dinklage! Yo me quedé, ¿es Peter Dinklage? Yes. ¡Sí, era Peter Dinklage! ¡Lo es! No me lo esperaba, ¿eh? ¡No, ni yo! ¡Estuvo genial! Le dice, espérate, yo soy yo, hey, soy Thor. Dice, pero a ver, ¿qué pasó aquí? Porque dice, no, pues que llegaron y él me pidió, Thanos me pidió que le hiciera un guantelete para poder manejar las energías de cada una de las gemas. Lo hice pensando que iba a perdonar a los demás enanos. No fue así. Me encanta que los enanos sean los de las forjas. Sí. Esos, o sea, para empezar, así es en la mitología, sí, ¿no? Sí. Y es en Señor de los Anillos, en Warcraft, en todas esas... Creo que también en... En Dragon Age. En Skyrim, ¿no? Los enanos habían desaparecido mucho tiempo y... Sí, les decían dwarven, pero eran elfos en realidad. Pero sí, eran... Y vivían abajo de la tierra. Y eran los de la tecnología. Y eran los más industrializados y claro. No, qué chulada. Siempre, eso. ¿No? Fachón. Y aquí es una forja gigantesca que, sí, o sea, requiere el poder de una estrella moribunda para poder fundir el metal. Y les muestra que ya tenía preparada un arma. Que había que fundirla. O sea, había que meterla al microondas para que salga, ¿no? Sí, básicamente. Y dice... Thor, bueno, pero esa arma va a poder contratarnos por ahí, con lo que quieras, ¿no? ¿Y esa arma tiene un nombre? ¡Hijo! Yo cuando dije no, sí es. ¿Y si es? Stormbreaker. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Casi me paro en ese momento. Marvel, toma más dinero, Marvel, toma más dinero. Dame más de eso. Ponme un caballo balandiendo esa arma y listo. Me quedé, no manches. Sí, por favor. En algún momento, Beta Ray Bill, por favor. Sí, mira, vas a leer la Capitana Marvel. ¿Cuál es la bronca de que salga Beta Ray Bill? Yo no le veo bronca, todo es bonito, todo pero es por lo pronto, Stormbreaker. Oh, Dios, Stormbreaker. Es la mejor arma del universo Marvel, muérase que diga que no. Por cierto, Thor recuperó el ojo, más o menos. Ah, sí. Que era un ojo que le quitó, dejó este Rocket en la primera película a alguien, sí, ¿no? Que le pidió a este Peter que consiguiera el ojo. Y se lo consigue. Y le da el ojo artificial a Thor. Y le funciona, ¿no? Lo bueno. Y se ve cómo se lo pone. Entonces ahora ya, Thor con ojito y recuperó su martillo. No exactamente el martillo. Es un hacha, martillo. Es un hacha. Es Stormbreaker, dude. Oh, Dios, qué bonito. Y si te das cuenta, si es Stormbreaker, que es el. Pero con el look del Ultimate Thor. ¿A poco no? Eso es. No manches. Y de hecho, sí, Stormbreaker es más. También tiene un lado con filos. Es una chita, pero se ve más chiquita, es más chistosa. Sí. Pero la forma de esta Stormbreaker es con la del Ultimate Thor. No manches, así de. Que por cierto, hell. Muy padre que. Thor tiene que mantener por ahí el abierto como que un dispositivo que era por donde pasaba la energía de la estrella de la muerte, o no sé cómo se llamaba. Estrella nana, moribunda, no es, de la muerte. Esa es Death Star. Esa no es Death. No, es Death. Okay. Estrella muerta. Sí. Bueno, muriendo por lo menos. Dying Star. Ah, oh, estrella, no, buen nombre para una nave, en fin. Como Dark Caster. Exactamente. Y la Archangel. Ah, sí, sí, sí. En fin. Puro nombre de metal para ellos, bien. Tienen que mantener ese dispositivo abierto para que por ahí pase la energía de esa cosita, funda el metal y demás. Y el enano no tiene manos. No. Se las quitó Thanos. Thanos le perdona la vida, pero le quita las manos para que nadie más pueda tener armas que puedan matar a Thanos. Así piensan todos, desgraciado. Llega el momento en el que por fin funden el metal. Ya tienen la parte de metal del arma y el enano es de... A ver, tú, ramita, dime, ¿dónde está el mango? El mango. Deja de jugar videojuegos, maldita sea, ¿no? Groot hasta ese momento no se involucraba en nada, no, le valía cacahuate y demás. Adolescente, Y en el momento en el que ve de qué se trata este asunto, de qué está en juego, sacrifica una mano para darle un mango a Stormbreaker. O sea, está hecho con las ramitas de Groot. ¡Ah, no manches! We are Groot. Bonita explicación también que esta arma también iba a poder invocar el poder del Bifrost. Qué bueno que dijeron eso, porque si no iban a tardar mucho en llegar, ¿no? Sí, iba a ser una bronca. Y ya, tenemos nueva arma, una Matatanos. Y fíjate, Matatanos. Se acerca el último acto, donde en el último acto, Thanos ya tiene, le falta una sola gema. Los Avengers que estaban en el espacio, tienen que llegar a la Tierra, ¿no? Pero bueno, llegan. Bueno, un Avenger, que era Thor. Los demás estaban peleando contra Thanos en Titán. Uh-huh. Y hasta ahí se habían quedado. Mientras tanto, en Wakanda, llegó la armada de Thanos, llegó sus achichincles. Y llegó con un montón de extraterrestres chistosos, ¿no? Sí, querían aterrizar sobre la ciudad de Wakanda. No pueden porque está protegida. Sí. Y el plan es el siguiente. Tenemos que mantenerlos así hasta que logren quitarle la gema a Vision. Scarlet Witch se queda con Vision para que cuando se la quiten... Destruye la gema. Ok, sounds like a good plan. Pero tienen que mantenerlos ocupados. Y como hacen, va todo el maldito ejército wakandiano con todo Yumbaku, el de la tribu de los gorilas. Oh, sí. Van todos ahí. Y van todos los Avengers que estaban en la Tierra. Estaba el Cap, estaba Black Widow, estaba Falcon. Bucky, War Machine. ¿Quién más andaba por ahí? Pues ya, ¿no? Son todos. No, básicamente ellos. Pues las Dora Milaje, Black Panther, obviamente. Hijo, se arma la gresca. A la voz de Wakanda Forever. Híjole, ok, ahí sí. I fucking lost it, sí. Eso me gustó. Estaban deteniendo, o sea, el avance con el escudo, pero de repente espérate, le van a dar la vuelta por allá. Si le dan la vuelta por allá y no llegamos, se va a acabar el asunto. ¿Cuál es la solución? Ábreles. Y que empiece la refriega. Sí, o sea, atraer su atención para acá. Quienes comandaban ese ejército era Cuernitos, Grandote y el otro. Los de Thanos, no recuerdo cómo se llama. La Black Order, pero pues esos monos. Esos monos. Y se arma la rebambaramba. Ah, estaba también Banner en la armadura, ¿sí?, del Hulkbuster. Es como ser Hulk, pero sin convertirme, ¿no? Ok. Qué buenas escenas de pelea. Sí, ¿verdad? Muy bien. De repente... cuando están como medio perdiendo, sea, soy el trueno. Hijo, ya llegó el dios del trueno, ya valió. Con Stormbreaker a todo lo que da. Nueva armadura. Nueva armadura todavía más de Ultimate Thor. Ultimate Thor que la anterior, nada más por la capita. Uf. Se trajo a Groot y a... Sí, obviamente. Empiezan a darse en la torre y todos. Y a Rocket. Oh, Rocket y Bucky tienen una escena genial por ahí. Unos momentos ahí también. O sea, y es que es algo que le comentaba a mi hermano de... ¿Te das cuenta de que no hubo ninguna bronca de que... bueno, el Winter Soldier agarrara a Rocket y lo utilizara como pistola extra... Y ni a Rocket ni al Winter Soldier se le hizo raro. A nosotros no se nos hizo raro. Para nadie es raro. Está genial. ¡Maldición! Y Rocket quiere su brazo. Sí, a ver, ¿cuánto por el arma? No está en venta. Ok, ¿cuánto por el brazo? No está en venta. Voy a hacer tu brazo, hijo de tu madre, ¿no? Tenían que hacer ese chiste. Sí. Es buenísimo. Es honestamente buenísimo. Y sí, ya están en esa última gran batalla. De repente vemos, pasa lo que todos temían, ¿no? Uno de los esbirros de Thanos llega con Vision para quitarle la gema. Scarlet Witch tiene que entrar a la defensa. De hecho, Scarlet Witch, o sea, se va de ese lado. O sea, deja de lado a Vision por entrarle a la pelea también. Cuando ven que Scarlet Witch, no sé por qué sabían que estaba ella con Vision, supongo que porque siempre estaban juntos, quién sabe. Pero cuando el resto de los esbirros ve que Scarlet Witch estaba en el campo de batalla, mandan al otro, sí, al orejoncito, para que fuera por Vision. Vision se defiende como puede, los demás se defienden como pueden. Shuri se defiende como puede. No puede mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Llega Thanos. Y llega Thanos por fin. ¡Chin! Rayos. ¡Chin! Se pone mal la cosa ahí. ¿Eh? Nadie puede con él. No. El Capitán América lo enfrenta. Ok, Infinity Stones, mis polainas. El Infinity Stones las tiene Steve Rogers. Y bien puestas, ¿eh? Porque se fue así a mano pelona a pelear contra Thanos. Quieren hacerle algo y él simplemente los hace a un lado. No se molesta en matarlos. Scarlet Witch, que ya había entrado en un pacto con Vision de, pues yo, o sea, si, mátame. O sea, destruye la gema, no importa. La destruye. Sí, y mata a Vision. Y mata a Vision. Y dije, ok. Y dije, no, pues ok, pero Thanos, nada menso. Usa la gema del tiempo. Regresa el tiempo para que Vision vuelva a vivir y le arranca la gema. Sí, sí, sí. Le arranca la gema, se la pone él mismo. ¡Chin! Llega Thor por última vez para tratar de matar a Thanos y lo hiere. Me parece que de muerte casi. Sí. Le encaja Stormbreaker en el pecho. ¡Esa cosa sí puede matar a Thanos! Como lo dijo. Tal cual. De hecho, y luego se la llega a empujar más así. ¡Muérete, sí, maldito! Y Thanos es de, mira, la largaste en algo. Debiste haber apuntado a la cabeza. Lo único que hace es con el guante... Que es una frase que dijeron un par de veces. Una vez que tenga todas las gemas, todo lo que tiene que hacer para cumplir su objetivo de destruir la mitad de la vida del universo es tronar los dedos. Con la mano que tiene el guante... Y de repente... ¿Qué pasó? Y Thanos se fue. Ya no pasó nada. No, ahí la escena está muy padre porque el guantelete quedó destruido. Sí. Se veía como en ruinas. La mano de Thanos también se veía en ruinas. Hay un... Como en ese momento que truena los dedos, se crea una escena medio metafísica... En la que Thanos, en otro mundo... Tal vez, algo así. Encuentra a su hija, encuentra a Gamora, de niña. Sí. Como ella, como él la recuerda. Y Gamora, la pequeña Gamora le dice... ¿Lograste lo que querías? Sí. ¿Y qué te costó? Todo. Regresa a la escena al momento en el que Thor mata a Thanos... Bueno, había, entre comillas, matado a Thanos. Y le dice, ¿qué fue lo que hiciste? Y Thanos desaparece, como sí, en un portal... De la gema del espacio. Y de repente la gente empieza a desaparecer, a morir, a hacerse cenizas. Como si nunca hubieran existido. Bucky se va. Bucky es de los primeros en irse, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se va este Falcon. Se va Falcon. Black Panther. ¡Ah! Varios de los hombres de Black Panther, sí, y claro, de las Dora Milaje también. Al menos en Baku por ahí anda. Ya algo es algo. Empiezan a desaparecer. En el espacio, en Titán, Parker desaparece. Strange desaparece. El único, de hecho, que queda es Stark. Groot desaparece. Rocket queda vivo. Drax desaparece. Sí, digo, de los que estaban ahí en Titán, solo quedaba Stark. ¿Sí? Y ese es donde le dice a este Strange, ¿por qué hiciste esto? Es la única manera. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Y el final con Thanos es... Maravilloso. Es excelente. A lo mejor este es un gran final. Y es el que te dije, se me hace... Bueno, no te dije que se iba a hacer, pero dije, sería genial que terminara así la película, como en la como en Infinity Gauntlet. Que veamos a Thanos viviendo una vida de paz, siendo una especie de granjero en Infinity Gauntlet. Así termina. Con Adam Warlock yéndolo a visitar. Acá no hay Adam Warlock ni nada de eso. Simplemente lo que vemos es que Thanos vio que su misión estaba hecha y se retira a descansar. Después de lograr su cometido. Le costó todo. No tiene nada más que su propia vida. Le costó todo. Y lo logró. Shit, dude. Wow. Y se acabó la película. Ahí acabó. Y dije, qué bien terminó la película. La escena donde muere Parker, por cierto, es espantosa. Ahí es donde las chavas que empezaron a llorar. Estaban llorando. Y yo dije, para que vean el grado emocional. Porque Parker estaba asustado. O sea, no quiero morir, estoy joven. O shit, sea, dude. Damn. Y imagínate estar, saber que tú lo llevaste y ahora murió por tu culpa. El que adoptaste. Damn. Termina una nota muy triste la película. Sí, sí. Sin embargo, te digo, no nos hagamos mensos, falta una película más. A lo mejor no todo se arregla. Strange lo dijo, es el único futuro donde ganamos. Sí, él ya lo vio. Y hay una escena postcrédito, solo una. Qué solo bueno. Una. Sí, está bien. Y literal postcréditos hasta el final. Hay que darse. ¡Ey, sorpresa! Nick Fury. Y Maria Hill. Sí. Estaban en Nueva York cuando pasa el efecto Thanos. Sí. Y también ellos desaparecen. Ambos. Lo único que alcanza a hacer Fury es mandar una última señal de auxilio. ¿Y a quién se la manda? A la Capitán Marvel. Y de aquí para adelante. Empieza la siguiente fase del asunto. Fase 4. ¡Wow! Nada mal, ¿no? ¡Qué buen final! Y la película termina en un tono bien oscuro. No hay como que... Como que créditos con bonitos dibujos por ahí. No, todos los créditos son en blanco y negro. Ajá, o sea, ya. La música de Silvestre se vuelve fúnebre, literalmente fúnebre. Sí. O sea, es de fuerzas, triunfó el mal. Sí, triunfó el mal, más o menos. Que en realidad no era tan mal, pero estaba muy mal caminado su camino. Su camino, por así decirlo. Sí. Wow. Bien. No esperaba ver eso. No, yo tampoco. Honestamente, bien. Y como dijimos, es la película de Thanos. No, esos son los... O sea, están en los Avengers, porque... Ni modo que no. Pero es la película de Thanos. Es donde nos explican qué quería Thanos. Por qué. Y qué le iba a costar lograr su objetivo. Y ahora que lo logró, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Eso se va a poner... Estoy muy emocionado por ver qué Gerardos pasa ahorita en Ant-Man. Sí, es la que viene. Es precuela. Quiero pensar. ¿Es precuela? Tal vez sí, tal vez no. La que es precuela es Captain Marvel. Ocurre en los 90, según esto. Sí. Así que, pues, a ver qué pasa. De aquí al 2019, carnal. De aquí al 2019, a ver qué onda. Sí, para mala suerte de James Cameron, sí queremos ver la siguiente, ¿no? Sí, pobre James Cameron. No se le va a hacer lo del Avengers Fatigue. No creo, no, menos ahorita. No, jamás mente. Y así es, carnal, con eso llegamos al final de 10 años de historia del universo Marvel por ahora. Por ahora ahí quedó. El universo Marvel seguirá existiendo, expandiéndose. Y la verdad, disfruté mucho la película. Sí, yo también. Leí con mi hermano que quizá uno de los puntitos bajos fue que... algo que mantuvieron muy bien es que en todas... siempre mantuvieron el humor. Incluso los rusos, que no son los más humorísticos, lo tuvieron. Pero un par de escenas por ahí que siento que le rompieron un poquito el ritmo. Le decía que cuando matan a uno de los de la... ¿Dar qué? La Corder. Eso. A la Cuernitos. Ahí, por ejemplo, se me hace que sobró un poquito. Pero hay otras escenas donde le compensan. Así que, bueno, ok. Tit for tat. Sí, exactamente. Y, como dije, algunas cosas del guión que... Ok. Pasan porque ahí tuvieron que pasar. Que no se explican gran cosa, pero... pero se compensa con muchas otras cosas de la película, ¿eh? Sí. Y, como dijimos, la interacción de hablar de tantos personajes al mismo tiempo en la película... Hablar de tantas situaciones y tantas cosas con tal naturalidad ahora es algo que nunca pensábamos haber visto. Es un buen mundo extraño, ¿no? Oh, sí. Y de veras que hay que mantenerlo así. Y espero que les haya gustado este pequeño review de aquí en adelante. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.